Buenas tardes y bienvenidos a Papel, Lápiz y Dados. Una semana más continuamos con la aventura de la maldición de Strath. En la última sesión dejamos a dos de los aventureros esperando la posada mientras Vicuña, el druida Alimaña Goblin, se lanzaba a las calles a investigar la plaza del pueblo y a la vuelta de la misma se encontraba con el misterioso fabricante de ataúdes de Valaki, llevando un carro aparentemente en dirección a la iglesia cargado con los cuatro ataúdes negros en los cuales observó actividad no muerta la sesión anterior. Ni corto ni perezoso, el druida en forma de cucaracha se subió al carro, literalmente, y procedió a tratar de averiguar qué maquinaba el fúnebre ebanista. Así que aquí volvemos a la acción. Vicuña. Sí, dime. Tal y como he descrito, se encuentra subido a un carro que va saltando de bache en bache por la calle central del pueblo de Valaki, dentro del valle neblinoso de Barovia. El carro es bastante similar al que visteis en Barovia, el pueblo. Y es un carro no demasiado grande, donde a duras penas caben los cuatro ataúdes apilados, con solo dos ruedas, y en este caso está tirado por una mula, a la que acompaña, cubierto por una capa contra la lluvia, el fabricante de ataúdes. Cuando el carro pasa a tu altura por el camino, imagino que trepas por la rueda hasta llegar a la parte superior. Sí. ¿Y quieres hacer algo mientras avanza por la calle principal o te limitas a esperar a ver dónde quiere llegar? Busco el lugar más discreto para realizar la maniobra de subirme al carro. Por cierto, creo que voy en forma de rata. Podemos verificarlo escuchando el último episodio, pero diría que la forma es de rata. Yo diría que fue como bajaste al sótano. En cucaracha. Y aquí voy de cucaracha. A mí me suena. Me suena que sí, pero de Alimaña en cualquier caso. Sí, no intenté liberar a los del cepo. No, me preguntaste si sería posible. Bueno, sí. Y lo iba a intentar en forma de cucaracha gigante. No puede ser, ¿eh? Bueno, cucaracha tampoco gigante. Cucaracha un poco más gorda de lo normal. Pero bueno, en cualquier caso. Incluso como rata, tampoco es que tengas una capacidad manual, sigue sin tener dedos oponibles, como Dios manda. Pero a lo que iba, subir al carro no te cuesta demasiado. Puedes, según pasa a tu altura, agarrarte a la rueda, esperar a que gire y luego desde ahí, o quedarte pegado en el fondo del carro, o subirte arriba si lo prefieres. Miras. Incluso te puedes agarrar a la mula, que igual le molesta el insecto, pero como está más por avanzar y le va a decir a su dueño que otra cosa, no crees que vaya a causar mucho problema. No, descarto la mula y por lo demás, pues la que me parezca más segura. Digamos. Ahora mismo eres una cucaracha, algo gorda, de color oscuro en una noche en el Valle de Barovia, así que verte no se te va a ver demasiado bien. De hecho, incluso tú con tu visión nocturna tienes algo de problema para ver más allá de unos 20 metros. No obstante, solo por si acaso, hazme una tirada de sigilo con ventaja. Pues 7. Vale. Parece que los ataúdes siguen estando llenos, porque cuando te dedicas a moverte alrededor suyo, notas alguna reacción, algún movimiento que surge dentro de los ataúdes. No obstante, se calma al cabo de un rato y se detiene un momento el carro, mira a ver si pasa algo el fabricante de ataúdes, pero no consigue localizarte. No eres muy grande Y una vez se ha asegurado que los carros, o sea, que los ataúdes siguen bien todos entre sí y el carro no ha sufrido ningún tipo de impacto ni ha aparecido nadie por los alrededores, continúa con su camino. Simplemente has hecho el ruidito de insecto de forma demasiado. En un lugar poco apropiado, vamos. Bueno, pues intento permanecer lo más quieto posible y ya verá a dónde me lleva. De acuerdo. Al cabo de unos 5 minutos, reconoces que estás ya más o menos a la altura de la iglesia. No estás en la mejor posición porque te has tenido que quedar quieto más o menos en una esquina entre los ataúdes y el cajón del carro. Y no tienes las mejores vistas, pero no parece que nadie te haya detectado estando ahí escondido. No se ha vuelto a mover nada dentro de los ataúdes. Y sí que has sido capaz de reconocer la silueta de la torre del campanario. Empieza a descender ligeramente la velocidad del carro cuando se acerca a lo que crees tú que es la parte de atrás de la iglesia, donde recuerdas que había un cementerio vallado. Y el carro se detiene por completo y entonces oyes una conversación entre el fabricante de ataúdes, la voz ya habías oído, y otra voz que te suena, el chico que trabaja para él como enterrador. La conversación parece ligeramente clandestina y el chaval en concreto parece bastante intranquilo. Ninguno de los dos está levantando mucho la voz, pero es capaz de discernir que hay una ligera discusión. Hazme una tirada de percepción. A ver si escuchas de qué están discutiendo. Seis. Vale. No te queda claro cuál es la temática. Sin embargo, al cabo de un rato, parece llegar a algún tipo de conclusión. El chico dice algo así como de acuerdo. Recoge sus bártulos. Y se marcha, dejando la puerta del cementerio abierta al ebanista, que procede a hacer que la mula pase y a unos pocos metros de la entrada aparta un par de secciones de lona bastante grandes que cubren 4 agujeros no muy profundos del tamaño aproximado de los ataúdes a los que estás viajando. En cuestión de unos 10-15 minutos y viviendo por el esfuerzo, el hombre, él solo, consigue descargar los ataúdes, soltarlos y empieza a arrastrarlos hasta los distintos huecos. Por el ruido que hace al caer y ahora que tienes algo menos de obstrucción, aunque no te atrevas a moverte demasiado, te parece que son. O sea, los agujeros tienen muy poca más profundidad de lo que es lo profundo del ataúd y no son unas tumbas al uso. Además están muy pegadas a lo que viene a ser la pared de la iglesia. ¿Quieres hacer algo mientras va descargando? Pues en una de sus idas y venidas, aprovechar para bajarme del carro e intentar colarme en la iglesia. Iglesia. Vale, tienes que dar una vuelta por fuera, es decir, salir de lo que es el recinto del cementerio, volver a la calle principal y por ahí está la puerta de la iglesia. Notas, por cierto, que hay luz dentro, eso se ve bien una vez que estás al lado, por los ventanales, la mayor parte de los cuales aún conservan alguna de las cristaleras, representando al Señor del Alba. Y bueno, pues eso, tienes que dar la vuelta y por lo tanto pierdes de vista el lugar. Bueno, no, si tengo que dar la vuelta, pues me gustaría estar en una posición en la que pueda ver el carro y, a ser posible, la fachada de la puerta. Vale, no tienes problema en tu forma de alimaña para trepar por uno de los barrotes de la valla que separa el cementerio de la calle y desde ahí puedes ver medianamente bien si entra o sale gente de la iglesia. y al mismo tiempo tienes un punto de vista decente para ver la actividad del ebanista mientras va moviendo los ataúdes a sus respectivos agujeros. Vale, pues ahí me quedo observando. De acuerdo. Desde el interior de la iglesia, aparte de un poco de luz, oyes susurro de rezos ocasionalmente. ¿Sabes? Porque os habían dicho que había gente del pueblo que decidía, por seguridad, ir a pasar las noches a la iglesia. Son unas cuantas familias, normalmente con niños, y no llegan a llenar todos los bancos ni nada. Y bueno, parece que todavía hay algo de actividad de gente despierta, dentro, pero no parece que ninguna haya reaccionado a la aparición del ebanista. No sabes si es porque no le han escuchado, que parece probable, o al menos posible, o porque, bueno, quieren. En una noche en Barovia, donde encima las nieblas parecen un poco más alteradas y un poco más aventureras para adentrarse más allá de la empalizada que rodea el pueblo, pues quizás han visto más oportuno quedarse en ahí. En cuestión de media hora más o menos, el hombre termina de dejar todos los ataúdes en sus agujeros, jadeando hacia el final por el esfuerzo visible. Ya habías visto de todas formas que el hombre parecía algo debilitado y parece que con los últimos ataúdes lo ha pasado especialmente mal. Y básicamente lo que ha hecho es ir arrastrándolos hacia los distintos agujeros. Al mover uno de ellos has oído una queja con voz femenina. Pero ha sido algo breve y el hombre se ha disculpado inmediatamente. Y cuando ya están todos en sus huecos, ves que llama a uno de los ataúdes, le responde una voz que reconoces, la del vampiro Doru, y susurran algún tipo de información. Hazme otra tirada de percepción, a ver si tenés tal vez mejor oído. No, no va así. Vale. Q4. Pues parece que están confirmando algún tipo de plan o por estilo, pero no te llegas a enterar muy bien de qué. No obstante, te parece oír alguna referencia al día de mañana. Vale, sí, eso ya me lo imaginaba, pero Una vez hecho es esto, mejor. el hombre, pese a que está agotado, echa las dos piezas de lona encima de los agujeros y pone algo de tierra por encima, básicamente camuflando totalmente la posición de estos ataúdes. Necesitas saber dónde están y irme a mirar concretamente para distinguirlo del resto de esta parche de tierra que hay rodeando las paredes de la iglesia. Hombre, yo creo que, joder, si está recién removido, más. La Lo que voy a cosa hacer es. Es que ves que no hay apenas nada de vegetación creciendo alrededor de la iglesia, excepto alrededor de algunas lápidas más viejas. Lo que parece que la mayor parte es tierra sin ningún tipo de planta más que alguna mala hierba ocasional. Mi intención es esperar a que termine, o sea, que no haya actividad, ya que esté todo terminado, digamos, e ir a preguntar a las alimañas. ¿Lo puedo hacer en forma de alimaña? Sí. Hablar con Pues. personas no, pero comunicarte con otras al menos de tu tipo. Pues eso. Intento hablar con insectos o. Bueno, eso de que tenga que ser de mi tipo me parece una restricción. Bueno, al menos así tiene utilidad el tipo de ser que escojo, que si, pues si ahora soy una cucaracha, que pienso antes he dicho que igual era una rata, no de, como habías dicho, este informe de cucaracha, pues bueno, incluirá algún tipo escarabajo también, No, ¿no? no, no, es básicamente O insectos en insectos, general. o. Pues bueno. Eso, cuando ya no haya actividad humana vampírica evidente, pues me comunico con las alimañas e intento identificar Vale. en qué nichos, bueno, ¿no? En qué tumbas está. De acuerdo, en cuestión de unos 5 minutos más, el hombre recoge los dos bártulos que llevaba, una pala y alguna herramienta más, los echa en el carro y básicamente se sube a la mula y empieza a arrear, seque de vuelta hacia su. Está visiblemente hecho polvo y vamos, aguantando de pie a duras penas. No te cuesta demasiado localizar vida insectil alrededor del cementerio. Y digamos que lo primero que te topas es un hormiguero bastante grande, cerca de donde han enterrado a los ataúdes. Al principio las hormigas se ponen defensivas, pero enseguida detectan que no eres exactamente un depredador y pasan un poco de tu cara. ¿Qué quieres? Bueno, pues interrumpo el trabajo de alguna y le. Bueno, no sé si una hormiga va a saber mucho, pero intento sacar esa información, ¿no? De que me vayan diciendo, o voy parando varias, y que me vayan diciendo dónde han visto perturbada la tierra. Es que cuando empiezas a mover las antenas y a emitir distintos químicos para tratar de llamar la atención de las hormigas, al principio les cuesta un poco entenderte porque tu hormigo está un poco oxidado. Pero al cabo de un rato empiezan a congregarse unas cuantas alrededor tuyo. Y entre todas, básicamente son capaces de comunicarte que los agujeros son recientes. Que un humano al cual ven muy a menudo ha sido el responsable por cavarlos. Y que ahora que han estado un poco por la zona, que les huele raro el contenido de los ataúdes. Vale, pero localizo, no, porque me has dicho como que no era capaz de, desde donde estaba, de garantizar dónde los ponía, ¿no? A ver, tú no tienes problemas para encontrarlos porque sabes la zona general y sabiendo que hay una lona camuflada, no te costaría mucho encontrarlos. ¿Crees que si viniese alguien simplemente a visitar las tumbas normales del cementerio, ignorarían ese parche de tierra? Vale, pues. Si yo soy capaz de identificarla sin problema, pues empiezo a regresar a la taberna. Les agradezco a las hormigas su y les insto a que trabajen por su reina. Te dan las gracias o algo y te piden a ver si sabes dónde hay algún cadáver reciente o alguna planta jugosa estilo. Les prometo. Les digo que mañana al alba tendrán comida humana cerca de su hormiguero. Y en cuestión de uno, como te mueves bastante rápido en forma de cucaracha, cruzas a toda velocidad el camino principal. Y en cuestión de más o menos otro cuarto de hora o así, o 10 minutos, llegas a la posada. Imagino que entrando por ahí. Porque saliste. Pues lo de siempre, me destransformo y les cuento la escena a los compañeros. Vale, Sorsa y Dracadas, lleváis más o menos una hora y algo esperando a ver qué noticias os trae. Vosotros decidís si o estáis preocupados o no, pero se os hace raro que haya tardado tanto solo para ir y volver a la plaza del pueblo. Lo que tenga que ser será. Bueno, Que pero. pueda hacer unas piedras mágicas que pueda llevar colgada del cuello en forma de cucaracha, pero el montaje superficial de ese tamaño todavía no. En cualquier caso, eso. Tú, según llegas, les cuentas toda la historia. Sí, no, no me dejo nada, no veo motivo. De acuerdo. Por también el beneficio de los oyentes, ¿recuerdas bien lo que viste en la plaza? ¿O hago yo un pequeño resumen? Pues a bastante gente en picota, incluyendo algún niño, gente muy joven y ancianos, pasándolo mal, porque les tienen allí toda la noche. Además, con restos de alguna fruta que les han tirado, pues, haciendo sus necesidades encima, pues, y con unas, en malas condiciones. Y llevaban todos unas máscaras de... Sí, eso es, unos capuchones, que es lo que intenté quitar en forma de cucaracha. Pero me dijiste que era difícil probablemente iba a resultar llamativo, porque aparte hay guardias patrullando. Y de ahí a la escena de hoy. La especie de capuchón concretamente tiene forma de como de cabeza de borrico. Parecen hechos cada uno de forma individual, porque no, el diseño no es 100% heterogéneo entre ellos. Homogéneo entre ellos, pero... Pero todos representan más o menos una cabeza de asno. Y... Aparte de eso, pues bueno, también nos narra lo que se ha encontrado por el camino y lo que ha visto. Ahora es más o menos... pues casi una hora pasada la medianoche. Vosotros habéis estado descansando, pero Vicuña, si quieres estar fresco para el amanecer, te tendrías que echar a dormir lo antes posible. Si queréis discutir algo de lo que vais a hacer, vosotros mismos. ¿A qué hora era? Empezaban los el festival, digamos. Los preparativos pronto por la mañana. Es decir, sabes que tiene que salir a mediodía de la casa del gobernador, la procesión hasta la plaza del pueblo, pero hay... Por lo que sabéis, tienen que participar niños y básicamente casi todo el pueblo. Y creéis probable que la mayor parte de gente esté ocupada desde primera hora de la mañana con preparativos. Tenéis una idea aproximada de en qué va a consistir el festival. Aparentemente la idea es sacar una especie de esfera gigante hecha de tela y ramas y demás, llevarla de paseo hasta la plaza y luego ahí prenderle fuego. Ahí el nombre de El Sol Ardiente. Y todo es, se hace como en honor de la deidad local del Señor del Alba. A vosotros, por cierto, os dijo Ismark que no tenéis obligación de participar porque sois de fuera, pero que las autoridades agradecerían que no os metáis por medio. Si no queréis participar en la acción. Es decir, no os pasarán lista, pero os conviene tener cuidado. Vale. Vale, entonces, ¿dirías que tienen, por lo que les oíste, que tienen alguna intención de actuar mañana? Sí, yo pienso que, aunque sea bestia, pues no se van a levantar los vampiros y van a atacar o algo similar. O sea, eso es la impresión que tengo, aunque me parece algo muy, no sé, muy muy violento, ¿no? Digamos, no, por ahora, en este que sepamos, en este pueblo no ha habido un ataque así en mucho tiempo. En esta ciudad. ¿Y por qué se han ido a la iglesia? A ocultar, a enterrarse en vez de quedarse en la casa del ebanista y salir luego desde allí. Causar más daño porque haya algún acto cerca de del cementerio donde están. Igual es que tienen ahí el rebaño de humanos para alimentarse. No, no creo esa idea de un rebaño, no creo. Aquí son enemigos, salvo los siervos, como el enterrador, imagino que se estaban alimentando de él. Me refiero a la gente que está en la iglesia, durmiendo. Pero entonces no los habrían enterrado. O sea, puede ser, sí, que ataquen a la iglesia cuando se esté realizando el evento en la plaza. Puede ser que por eso robasen las reliquias, pero... Quizás haya algo especial en la tierra de ese cementerio. Por lo que os dijo el párroco local, Él estaba convencido de que la presencia de las reliquias en la iglesia era lo que ayudaba a proteger lo que vienen a ser los terrenos de ahí, de cualquier tipo de presencia o intervención directa de Strahd o sus siervos. No tenéis manera de saber si es cierto o no. ¿Dónde estaría la reliquia? Si... Os dijeron que la reliquia estaba enterrada en unas criptas debajo de la iglesia. No, eso ya sé. Digo, si esa reliquia impedía el acceso de los muertos, no creo entonces que el enterrador la tuviese en su casa. Porque, yo no sé, supongo que eso habría impedido que funcionasen normalmente los vampiros que estaban allí. Bueno, puede ser. A no ser que su propio ataúd tenga alguna protección o algo así. No sé. Bueno, ¿qué hacemos? Muchas preguntas. Vamos a la noche, intentamos ir de Strangis a la casa del ebanista o a la iglesia y de ahí actuar. No sé. Hombre, ahora que el fabricante de ataúdes no tiene a los vampiros en casa, le podríamos hacer una visita privada. Algo así rapidito. Vamos, ir a su casa y encerrarle en ella e interrogarle. A mí me parece bien, nos tenemos que encargar de él. Vamos a intentar salir y ir discretamente sin que nos vea la guardia. Va a ser un poco difícil, pero habrá que intentarlo. Sí. A la ida y la vuelta del viaje, Vicuña, tú has visto que había guardias inmediatamente delante de la posada, yendo de un lado a otro de la encrucijada que hay por ahí. No sabéis si tendrá algo que ver con el hecho de que tuvisteis un encontronazo con ellos durante el día anterior. Es de noche y tampoco había muchos, había un par. Pero es arriesgado. Me asomo a la ventana y veo que hay. Sí, veo... Vale, pues veis que hay una pareja de guardias. Más o menos... No parecen muy entusiasmados con su ruta, pero parece que más o menos hay como un punto de encuentro un poco a la altura de la posada y cada uno va de una punta de la encrucijada hasta la otra, se cruzan y luego vuelven a darlo. Hazme una tiradita de sigilo para ver si se dan cuenta de que les estás mirando. Tienes ventaja porque tú no necesitas dar luces para... ¿No tienes la habilidad de sigilo? Que creo que sí. Sí, sí tienes. Mirando dónde está. Tienes un más 3. Vale. Sacado 17. En el primer dado, tira otra vez, que tienes ventaja. 11. Vale, pues con el 17 más 3, 20. No se dan cuenta de que les observas. El patrón es bastante fácil de reconocer y crees que si calculáis bien y esperáis a que estén más o menos los dos a la misma altura, podéis salir corriendo de la puerta, bueno, de enfrente, por la entrada, enfrente de la entrada principal de la posada, tirar hacia las calles sin que os vean. No obstante, no sabes si luego qué rutas hacen el resto de guardias, y sabes que hay más o menos una veintena, calculas que de noche como habrá una docena vigilando la ciudad. Vale. Bueno, chicos, parece que estamos siendo observados. ¿Hay alguna forma que veas de poder salir? Están señalados los sitios donde los he visto y les digo las rutinas y tal. No, sí, no sé. Calculáis que con lo oscura que es la noche y encima está empezando a llover un poco, tenéis una ventana de 1 o 2 minutos donde no tenéis muy cerca a ninguno de los dos guardias para escabulleros hacia las calles, pero Estoy pensando que sería muy útil que os enseñase mis vías y fueseis capaz de transformaros en sabandijas como yo. Sí, bueno, podría ser interesante, pero... Yo paso, yo no. Igual requiere mucho tiempo, ¿no? No tanto, no tanto. Tengo una intuición de que nuestras habilidades van a mejorar dentro de poco. Vale. Te lo ha dicho una hormiga. Bueno, tenemos que hacer algo. No sí. Podemos dejar que el plan que tengan salga mañana. Así que vamos a intentar salir cuando los guardias estén en los extremos más alejados. Sí. La pregunta es, ¿salimos juntos o nos vamos o vamos por separado y nos juntamos? Vamos juntos. De acuerdo. Vale. En ese caso, imagino que vais con vuestro equipo de combate estándar encima y dejáis el equipaje y demás en la posada. Pues, estaba pensando, chicos, igual si me disfrazase de guardia sería llamar mucho la atención, ¿verdad? El mayor problema que tienes en ese sentido es que te faltaría una pica, que es el arma reglamentaria, como quien dice. Pero el uniforme y tal lo podrías clavar. Ya. Yeah. Y desde lejos, desde luego, darías el pego. Si quieres ir de guardia y avanzar por delante nuestro para comprobar que no haya nadie, por si acaso ves a un guardia. Sí, espero no tener dificultades si me preguntan. Vale, ¿guardia hombre o mujer? Hay de los dos en el pueblo. Mi voz se mantiene igual, ¿verdad? Sí, me temo que sí. Pues entonces de mujer. De acuerdo. ¿Alguno en concreto o simplemente...? Lo más estándar, como la última vez. Vale. Bien, pues usas tu habilidad de la máscara de las mil caras y le voilà, en cuestión de segundos. Tu forma cambia para parecer, al menos, la de un guardia uniformado de Banaki. Vale. Pues voy saliendo yo y les hago... Les acordamos unas señas básicas, por lo menos antes de salir. Que es para avanza y demás. Sí. Vale, sí. Hazme una tiradita de un D20, simplemente para ver si tienes suerte y no te ve nadie. No ve nadie 17. Aún. Pues no, efectivamente nadie ve, porque os recuerdo que el pasillo vuestro da como a la zona principal de la posada. Pero bueno, a estas horas no parece que haya nadie y nadie te ve al salir. Estupendo. Y llegas hasta las escaleras que bajan hasta la calle, sin ningún problema. Vale. ¿A qué distancia le seguís el resto? Les voy haciendo señales cuando vea que seguro que pasen. Sí, pero a qué distancia te siguen, en plan 5 metros, 10 metros. 10 metros, ¿no? ¿Verdad? Vale, pues eso exige que básicamente le perdéis un poco de visibilidad cuando baja por las escaleras, así que os tenéis que arrimar un poco más en ese caso, pero el resto del tiempo la veis bien. Y Sorsa, ves tu ventana de oportunidad para cruzar la calle cuando uno de los guardias desaparece por detrás de la pared de la posada. La aprovecho. Vale. Vosotros veis a vuestra compañera con su uniforme mágico. ¿En qué dirección vas? ¿Quieres colarte por las calles que están hacia el sur, que es más o menos donde está... donde en la dirección aproximada en la cual callejeando por detrás de casas y demás podrías llegar directamente al taller, o prefieres ir corriendo por la calle principal para llegar antes en dirección a...? Uf, pues igual prefiero la ruta más segura y me voy alejando un poco. De acuerdo, pues dame una tirada de sigilo para ver si no llamas la atención de nadie. Tienes ventaja porque una noche bastante oscura, ha empezado a llover... Vale, hay más niebla de lo normal. Ventaja, tiras dos veces y te quedas dos veces, más alto. Vale. La primera 11 y la segunda 10. Vale, de acuerdo. No parece que nadie se percate de tus movimientos, excepto tus compañeros, que ven cómo cruzas en dirección a una de las calles que van hacia el sur del pueblo. Les hago las señas pertinentes y... Pues, al cabo de unos cuantos minutos, vosotros imagino que esperáis en la parte de abajo de las escaleras, escondidos, y veis cómo llega otro guardia, pasa un poco por delante de la posada, no parece detectar que haya pasado nadie, y al cabo de un rato da media vuelta y vuelve a desaparecer de vuestra... hacedme una tirada de sigilo vosotros, con que me la haga uno de vosotros ya me vale. El que peor puntuación tiene es Recaraz, así que hazla tú. Porque si te pillan a ti, os pillarán a los dos, pero tienes ventaja por lo mismo que he explicado antes. Epa, ventaja entonces. Sí. Se ha ido del dado. Lo que no sé es si tú tienes desventaja por el tipo de armadura que llevas, ¿sabes? Que de momento tira un solo dado y lo compruebo. 10. Y para ti ni para mí. Vale, eso le sumas 2 de tu destreza y es suficiente para que no te detectan. Pese a que chapoteas un poco y haces clank clank, además que tus compañeros. Vale, ahora os encontráis todos pegados a una de las paredes de lo que parece ser una casa que tiene aspecto de haber sido abandonada recientemente. Una casa pequeña, es 3 habitaciones mucho, y de la cual no sale humo por la chimenea ni parece que haya ninguna muestra de que viva nadie por ahí. Como ya expliqué en su momento, fuera de las calles principales, básicamente la mayor parte de Valaki son casas y descampados con algún que otro huertito y cosas así por medio. ¿Creéis que desde donde estáis no necesitáis coger la calle principal para llegar al taller, pero para cortar distancias os veríais obligados a pasar por la plaza donde están los ciudadanos en los cepos? Si queréis evitar la plaza y evitar la calle principal, tardaréis un poco más en llegar, pero no es muy difícil orientarse. O sea, básicamente me tenéis que decir, ¿queréis ser rápidos o si queréis ser discretos? Yo preferiría ser discreta. Discretos, ¿no? Vale. Segunda pregunta. ¿Vais a seguir haciendo lo de que se adelanta Sorsa, vosotros dos vais detrás, o vais a querer avanzar en grupo? Porque al moveros entre casas y habiendo algo más de obstrucciones, es más difícil que podáis mantener la distancia sin perderos de vista. Pues entonces lo que hacemos es mantener la distancia hasta, o la distancia mínima y justa para no perder la línea de visión. Vale, pero entonces si casualmente es cruzar una calle de 10 metros, 10 metros, y a 4 metros hay un portal, pues son 4 metros. Vale, entonces la idea es que Sorsa sigue yendo por delante siempre que sea posible. Sí. Vale. Sorsa, dame una tiradita de inteligencia. Inteligencia. Vale, vamos a ver. Eso era 11. Vale. 16. Vale, pues te quedas con el 16. Pese a que no llevas mucho tiempo aquí, te has hecho una ruta mental bastante decente y consigues evitar acercarte a las zonas donde hay más riesgo de que os pille la guardia y guías a tus compañeros más o menos sin ningún percance, excepto alguna parada un poco larga para ver si ibais bien, hasta el descampado con una arboleda que hay cerca de la parte de atrás del taller del ebanista. Del cual, por cierto, veis que ahora mismo no sale ningún tipo de luz de la planta de baja, pero parece que hay algo de luz que viene del sótano. No muy fuerte, creéis que igual una vela o una lámpara pequeña. Bueno, chicos, casi lo peor lo hemos pasado. ¿Qué hacemos? ¿Intentamos entrar por detrás o por la ventana o...? ¿Dices que no hay gente en los alrededores? Ahora mismo por las calles, al menos desde donde estáis, no veis. Es posible que haya algún guardia vigilando la especie de plaza comercial que se monta en la parte de adelante del taller. Pero vale, está lo bastante lejos como para que no lo veáis vosotros, con lo cual dudáis que os puedan ver ellos. Pues por la trasera. Si la trasera es la que nos da a la plaza, pues por la trasera. Sí, es donde estáis. O sea, no... Vale, pues ya está. Por allí. De acuerdo. Llegáis hasta la puerta. Eso, veis que no hay luz en la planta de arriba. Y en cambio lo que sí que veis es que la puerta está cerrada. Parece que con cerrojo. La cerradura no parece muy compleja. Pero cuando empujáis está claramente bloqueado. Bueno, chicos, esta cerradura... Por cierto, fuera, en la parte de atrás, habéis visto el carro y la mula que os había descrito Vicuña. Una está comiendo. Pero os ignora bien. Bueno, ¿qué habilidades hay que usar? ¿Qué habilidades usaba las herramientas del ladrón? Tú, como sabes usar herramientas del ladrón, solo necesitas sacarlas y haces una tirada sumando tu destreza más tu bono de competencia. En tu caso es un más 4. Vamos a ello. Vigiladme, chicos. Sumando ya un 10. De acuerdo, es lo suficiente como para poder forzar una cerradura tan sencilla. Consigues abrir el mecanismo, pero en el momento en el que lo haces notas cómo has empujado una llave que debía estar por dentro en el otro lado y se oye el tintineo de un aro con llaves cayendo al suelo. Entrad rápido, entrad y cerrad. Entramos, claro. De acuerdo. Os recuerdo que el suelo es de madera y básicamente da directamente al sótano, con lo cual es posible que hayan podido oír vuestras pisadas, pero sin que nadie visiblemente reaccione a vuestra entrada, os encontráis dentro de la casa. Tenéis en el suelo delante vuestro un manojo de llaves, incluyendo la que estaba hasta hace poco dentro de la casa. La sala donde estáis es el taller, básicamente. Y hay una puerta hacia... Hay una puerta a mano derecha vuestra que creéis que es la que lleva al sótano. Las escaleras que llevan al sótano. Y tenéis más puertas enfrente vuestro. Una que deducís que debe dar hacia la entrada principal del edificio, donde salió a atender a Sorsa cuando iba disfrazada en la sesión anterior, y otra que suponéis que era su habitación, una cocina. ¿Oí algo? ¿Oís algo? Algo de ruido proveniente del sótano. Como si alguien estuviese cavando. Vale, pues con cuidado cierro la puerta desde dentro con el manojo de llaves. De acuerdo. La cierra. Y bueno, chicos, sí, entramos y le capturamos, ¿no? Debiera estar débil, nada más. Le he visto muy cansado. Vale. ¿Y está seguro de que no quedaba ningún vampiro aquí? O que todo lo que llevó eran los 4 con los 4 dentro. Yo creo que no, pero la verdad me extraña que esté abajo excavando. Vale, pues que sea lo que los dioses quieran. Sí, desenfundo y embrazo el escudo. Yo, como ahora quiero evitar un poco el mucho ruido, voy a ir con una daga y un hacha. De acuerdo. Yo me quedo detrás de ellos, pero preparada. Con tu foco arcano a mano, ¿no? Sí, lo llevo siempre encima, así que sí. Bien, abrís la puerta que lleva hacia las escaleras de tierra y madera que descienden hacia el sótano. Y oís un poco más claramente ruido de alguien cavando y jadeos de esfuerzo bastante intenso. ¿Queréis hacer una tirada de sigilo para descender? Sí. Sí, siempre se intenta el sigilo. Cuando falla se corre y ya está, ¿no? Vale, Rekar, haz tú la tirada. Voy a mirar con qué armadura empezar. No me digas si tenías desventaja. Escamas. Pues sí, pero deja de verlo. Un momentito. Escamas. Sí, tienes desventaja. Pues hazte a tirar un desventaja. Venga. Bueno, tampoco se ha alejado mucho uno del otro. Un 4. De acuerdo. Básicamente, cuando empezáis a descender por las escaleras, parecéis llamar la atención del hombre que os ve más o menos claramente. Mientras está tirado en el suelo en la mitad del sótano. No obstante, estáis bloqueando la única salida que veis. Parece que está tratando de sacar algún tipo de arcón debajo de un parche de tierra. Un arcón no muy grande, calculáis de unos 50 centímetros de largo por 20 de ancho. No es tampoco un baúl gigantesco. Y parece que está tratando de desenterrarlo. ¿Quién sois? ¿Qué queréis? Fijáis que tiene el aspecto que cabe aún más de mercado que la primera vez que le visteis. ¿Aquí es donde tienes las reliquias, bastardo? Ah, no sé de qué me habláis. Iros de aquí, esto es la propiedad privada. O llamaré a la guardia. Saca lo que hay en el arcón. ¡No venís a robarme! ¡Fuera de mi casa! La guardia no va a venir a tiempo para ayudar. Ni siquiera podéis enterrarlo todavía. ¡Fuera de aquí! Veis que se levanta con bastante esfuerzo apoyándose en la pala y la coge como en posición defensiva. En serio, señor. No está en posición de defenderse. La guardia no llegaría a tiempo para salvarla. Sería mejor que se rindiese. Hazme una tiradita de persuasión. O en tu caso, de carisma, que no tienes persuasión. Vale. Pues 17. No parece estar muy contento con la situación, pero cuando ve que vais armados al menos dos de vosotros y no parecéis gente que haya tenido históricamente reparos para usar armas, se ve en vuestros ojos que os habéis enfrentado cosas peores que él, deja caer el arma y os dice: está bien, vale, no llamaré a la guardia, pero ¿qué queréis exactamente? Vigilarla. Voy a usar un ritual para ver que todo esto de aquí sea mágico. ¿El arcón está cerrado? Está, de hecho ni siquiera lo he terminado de desenterrar. Es un arcón, parece de madera con algún remache metálico. Y no tiene ninguna marca exterior visible. Ningún sello ni nada que lo identifique. Y sí, está. Vale. Vigilarle. Y trae la pala. Se aparta, se echa hacia una de las paredes, más lejos de las escaleras. Y deja la pala en el suelo donde la está. ¿Veis que el hombre está despierto y consciente más por algún tipo de cabezonería o quizás miedo a algo que porque su cuerpo le dé para mucho? Vicuña, ¿sabes si de alguna forma el control de la criatura se le podría quitar? Si es que está controlado por la criatura y no lo está haciendo por su propia voluntad. Y mientras tanto cava. ¿Veis que el hombre, cuando empiezas a decir estas cosas, se echa a sudar? Pero se abstiene de hacer ningún comentario. Tú que estás fresco y sin signos evidentes de agotamiento en cuestión de... Y es lo más divertido que he hecho mucho tiempo, me recuerda a casa. En un par de minutos tienes el arcón fuera. Cuando lo levantas para sacarlo del hueco, ves que está enterrado a unos 10 centímetros de profundidad como... ves que pesa un montón. Y tintinea el contenido. Cuando abra esto, ¿qué me voy a encontrar? Todos mis ahorros, maldito desgraciado. Extraño. ¿Por qué tenéis que venir siempre en cordia? Acabaréis muertos como el resto. ¿Como el resto? Siempre que viene gente... ¿Les das de alimentar a esos vampiros con la gente de tu pueblo? Yo no he hecho nada de eso. Pero me tengo que ganar la vida. Y nadie en este pueblo me respeta de todas formas. ¿Qué más me da? Cada uno cuida de lo suyo. Bueno, abro el arcón. Vale, tiene una cerradura sencilla. Si te la quieres cargar, no te cuesta nada. Si quieres usar tus herramientas, pues un poquito. Sí, esto a mí me entretiene. Vale, estás en una tiradita sencilla. Un 2. Mierda, ya he cargado otra ganzúa. Digamos que lo que haces es consigues desterrajarlo, pero inutilizas el mecanismo. Ahora mismo tendrías que poder repararlo antes de cerrarlo otra vez. Pero parece que la seguridad era más enterrarla que el propio arcón en sí. Dentro hay... calculas... unas 100 monedas de electro. Unas... 35 de oro. Me parecen bastante más antiguas todavía que las de Electro. Y por aquí no habíais visto muchas. De hecho, te das cuenta de que no solo parecen... bueno, más que más antiguas, más desgastadas. Sino que encima las hay de distintos orígenes y algunas reconoces que deben ser de Faerun. Evidentemente. Y hay un montón de monedas de plata ahí. Menos que de Electro, pero o para terminar de rellenar. ¿Y solo eso? Mucho dinero para el suelo de un enterrador, ¿no te parece? No hay mucha oportunidad de gastarlo aquí. ¿Y ¿Quién te ha pagado? Nos mira a los dos y no sabe cuánto responder. Respóndele a ella. Un noble. ¿Qué noble? Lord Vasily von Holtz. Pero estoy bastante seguro de que trabaja para Astra. ¿Y por qué trabajo te contrató? Para que el estúpido de mi enterrador me trajese unos míseros huesos. Y luego para guardar unos ataúdes en mi taller. Lo que no me esperaba es que encima se fuesen a cobrar el resto del precio en sangre las bestias que aparecieron en esos ataúdes. Cuando llegaron aquí estaban vacíos. Y a la mañana siguiente, de repente, estaban esos monstruos. ¿Llegaste a verlos? Te ves que se baja el pañuelo que le tapa el cuello y te enseña varias marcas de colmillo. Más de lo que me gustaría. ¿Por qué venís a encordiarme? ¿Qué os he hecho yo? Sorsa, algunas de esas monedas son de nuestros reinos. Los viajeros que han desaparecido han acabado aquí. Me pagó con ellas. Yo no sé de nada de a quién pertenecía. Tengo seres que valen. Y los Vistanis las aceptarán igual. Pregúntale por los huesos. ¿Dónde están los huesos? ¿Qué robó tu aprendiz? ¿Vosotros qué más os da? Yo solo quiero largarme de este pueblo. Ya encontrarán quien les haga los ataúdes. Yo estoy harto. Cuanto antes hables, antes nos iremos. Elige. ¿Podemos hacerlo por las buenas o por las malas? ¿Qué vais a hacer? ¿Matarme? ¿Qué creéis que me va a pasar si os digo lo que queréis saber? Quizás marquemos una diferencia a los otros forasteros que han venido por aquí. ¿Por qué no cogéis el oro y me dejáis en paz? ¡Iros! Ya me buscaré la vida. Haré un trato con los Vistani, pero largamos de aquí. Nos interesa más la información que tu oro. A mí me interesa más conservar el pellejo que sacrificarlo así, sin más. Vosotros no visteis cómo hablaba el noble, pero estoy bastante seguro de que si abro la boca no voy a sobrevivir a la noche. Y si no hablas, muchos más podrán morir, según tú. Así que, me da igual. ¿Nos queda? Me da igual que mueran todos. Pero a nosotros no. Intento intimidarle. Pues tira a intimidar. O algo. ¿Tienes un bono de más 3? Nada, da igual. Saca un 1. Vale, pues no le intimidas. Igual hasta le pones un poco, no lo sabes. Ah, qué bien. Igual le va el rollo. No, ajá. La tienes claro. Pero en cualquier caso no parece dispuesto a acceder a esa información tan fácilmente. No obstante, te recuerdo que aún no has hecho uso de tu habilidad diaria de Yuan-Ti. Por si quieres optar por algo más mágico. Intento hipnotizarle con mi sugestión especial, serpentín. Ok. Pues vosotros veis como Sorsa se le queda mirando fijamente y en el momento en el que sus miradas se cruzan, parece como que el hombre empieza a perder la conciencia. Y poco a poco entra en un estado de trance. Ahora le tienes que hacer una sugestión específica. ¿Qué le ordenas? Es verdad, ahora que lo pienso. El tío ha amenazado de llamar a la guardia cuando te llevas un uniforme. Pero bueno, da igual. Vamos a asumir que no te has reconocido como una de las guardias locales. Vale. Dinos la verdad a todo lo que te preguntemos. Vale. De acuerdo. Veis que el tono de voz es más relajado, su postura general es más de, vamos a decir, cierta sumisión o al menos cierta deferencia hacia Sorsa desde que se ha quedado mirándole en los ojos. No está bajo tu control exactamente, pero al menos en este aspecto, mientras te estés concentrando en el hechizo, dirá la verdad. Vale. Cuéntanos todo lo que sepas de las 4 criaturas en los ataúdes. Vale. Os comenta que a él le trajeron los ataúdes vacíos, que los revisó la guardia, que los revisó él y los dejó almacenados aquí. Que los ataúdes... los había enviado un tal Lord Vasily von Holtz, que había ido a visitarle unos días anteriormente, diciendo ser un viejo conocido de los Bacter, que tenía unos ataúdes en los que luego quería enterrar a unos familiares suyos. A él le extrañó que viniera gente de fuera de Valaki, porque básicamente fuera de Valaki en el valle solo están Barovia y ¿cómo se llama? Y Kresk, ¿Kresk? Y no le suena, nunca había oído hablar de la familia de este hombre aquí, pero prometió pagarle muy bien si aceptara el encargo. Y que lo único que le pidió inicialmente es que tenía que cuidar de los ataúdes hasta el siguiente festival. Mejor dicho, hasta un próximo festival, que no el siguiente. Porque el de los lobos pasó por... Le trajo los ataúdes y le pagó generosamente. Significa que la mayor parte del dinero que hay en el cofre es del pago que le hizo este hombre, incluyendo las monedas de oro. Y entonces, cuando a la mañana siguiente bajó con un ataúd para dejar almacenado, se sorprendió al encontrar que de uno de los ataúdes negros salió una criatura, un vampiro que se hacía llamar Doru, y básicamente por medios de pura coacción, sin usar ningún tipo de encantamiento, le dio el resto de instrucciones de lo que tenía que hacer si no quería morir ahí mismo. Tenía que tener ese resguardo ahí hasta la noche anterior del festival que iban a hacer en honor al Señor del Alba. Tenían que conseguir que le trajeran unos huesos de los que, por cierto, él había oído hablar hace bastante poco, es decir, no sabe si esto es algún tipo de casualidad o si había algún adivino por medio o qué. Y que en la noche anterior al festival tenía que dejar los ataúdes con sus nuevos habitantes cerca del cementerio, en algún, o sea, cerca de la iglesia, en algún sitio donde pasasen desaparecidos. Para conseguir los huesos, se aprovechó de las necesidades económicas del enterrador, que también es su ayudante, al cual le dio un porcentaje bastante raquítico de lo que se llevó él por el encargo este. Pero tras varias noches siendo visitado por Doru y por la otra vampira, que se llama Andrea, empezó a sentirse cada vez más débil, cada vez peor, porque se alimentaban poco a poco sin poner en peligro su vida, pero de forma más o menos constante de su sangre, y decidió que una vez que cumpliría con esto, iba a ir a buscar a los Vistani del campamento que hay cerca del pueblo y les iba a ofrecer todo el dinero que le pidieran, menos un poco, que se guardaría para vivir en un mundo nuevo, porque ha oído de que los Vistani tienen unas pociones que te permiten cruzarlas. Y dice que sabe que hay otras dos criaturas en los otros dos ataúdes, porque pesan como si tuviesen una persona dentro, pero que solamente los ha oído gruñir y no sabe qué son. Pero sospecha que son no muertos. ¿Dónde está la reliquia ahora? Es que cuando le pides eso, como ya os ha dicho específicamente que se juega al cuello si dice algo al respecto, es más reacio a responder. Y dice, si te lo digo, no voy a sobrevivir esta noche. No te miente, pero parece muy poco dispuesto a soltar. Le prometí a mi... Te da un poco de suerte esto. Dice que le prometió a su ayudante que las llevaría mañana después de la misa a la iglesia otra vez, pero que sabe que será demasiado tarde para toda esa gente, así que no se pensará más. Se ha caído el máster. ¿Qué? ¿Qué? Vale, pues dice que había prometido a su ayudante, al enterrador, devolver las reliquias al día siguiente, pero que su plan era ignorar esa promesa y marcharse antes. ¿Ignorar esa promesa ahí? Y marcharse antes. Ah. Es un sucio rastrero. Y por dinero está arriesgando a que maten a mucha gente. Poco nos importa tu vida si vas a actuar así. Pero si nos ayudas, todavía nos podemos preocupar de ayudarte a ti. Devuelve las reliquias. Quédate en la iglesia. No me puedo fiar de nadie. Por cierto, visiblemente tengo algún tipo de problema con la conexión porque no me está retransmitiendo nada bien. No tengo ni idea de por qué puede ser. Ahora, justo por hablar, se ha recuperado. Murphy. Pero bueno. Es un simple lacayo. No tiene ningún uso para ti. Probablemente te den igualmente muerte, lo hagas o no. Si nos ayudas y las reliquias vuelven a la iglesia, podrás acogerte a Sagrado allí y serás seguro. No. Si cualquiera del pueblo se entera de esto, me mandarán matar o te mandarán al bruto del sicario del burgomaestre a por mí. No. La única posibilidad que me queda es huir. Culpa tuya. Tu destino es culpa tuya y ni huyendo vas a escapar de él. Lo único que puedes esperar es un poco de perdón o que la gente de la iglesia te esconda. No confío en ninguna de esas dos cosas. Si me vais a matar, acabad conmigo ahora. Que no, te vuelvas las reliquias. No. Si me queréis matar, matadme. Pero prefiero morir a vuestras manos que en manos de lo que sea que venga a buscarme. ¿Están aquí las reliquias en esta casa? Haz una tirada de empatía. No, no te responde. Pero haz una tirada de empatía para ver si... Sumando un 7. Vale. No te quiere responder y no eres capaz de deducir si está ocultando un sí o si está ocultando un no. Ya. Yo, si estoy concentrada, no puedo hacer nada más, ¿no? Ah, sí, sí. Tú puedes actuar con normalidad. Lo que no puedes usar es otro hechizo de concentración. Ya. Voy a usar mi detectar magia y me voy a dar una vuelta por la casa. De acuerdo. Entonces dejas a este hombre solo con Vicuña y con Sosa. Sí, que le sigan preguntando todo lo que quieran, ¿no? Que vale. Se vayan guardando dinero en los bolsillos. De esto de aquí no se queda. Vale. Pues... si alguien... O sea, apuntaos por ahí. Voy a tomar nota. Eso, 100 monedas de electro. 10. 100. 100, vale. 100 de electro, 35 de oro. Vale. 35 de oro. 63 de plata. Y 43 de... O bronce, que no me acuerdo cuál es, pero bueno, una de esas. Probablemente bronce. Pues aquí pone copper, así que... Pero bueno, igual lo puse yo mal. En cualquier caso, eso es calderilla. Tú, de cada tardas unos 10 minutos en hacer tu ritual. Uh-huh. Y para cuando lo haces, vosotros dos habéis tenido algo más de tiempo para interrogarle. ¿Le queréis preguntar algo más específico? Sí, supongo, sí. Los otros extranjeros que vinieron antes que nosotros y murieron y tal y cual... Todos mueren. Todos mueren, vale. ¿Exactamente cómo mueren? ¿Se los llevan a alguna casa y los devoran allí o no, no, los mata el valle o los mata Strath o a veces los mata o los envía a morir el burgomaestre, como a los últimos. ¿Sabes si Strath controla a los cuervos? No, no, no lo sé. Vale. ¿Qué más? ¿Conoces la identidad de alguien que trabaje para Strath en esta ciudad? Se rumorea que los Bachter son fieles desde hace generaciones. ¿Solo ellos? Sí. Por cierto, mientras estáis interrogándole, un poco antes de que le dé tiempo a terminar el ritual a Drekarath, ves que se va moviendo poco a poco por el sótano y no tenéis muy claro lo que va a hacer, porque estáis vosotros casi ocupando las escaleras y básicamente tendría que pasar a través vuestro para correr por ellas. Pero parece que se está planteando actuar. Vale. Lo digo por si queréis preparar algún tipo de reacción. Hombre, yo estoy muy cerca de él. Si le veo moverse, eso, yo me pongo a su espalda. ¿Veis que lleva mucho rato sudando más de lo normal desde que habéis insistido con lo de las reliquias? Y bueno, tú, no te puedes poner a su espalda exactamente porque está con la espalda en la pared. Pues le digo a Sorsa que retroceda un poco. Y le digo a él que avance y que me permita ponerme a su espalda. Bueno, me hago hueco amenazándole con vale, mi espada corta. Se niega a dejarse de la... Vale. Y te tiras iniciativa, que no sé más rápido. Tú, Drekarath, todavía estás en medio del ritual, pero si quieres tirar... Oh, 20. Si vale, quieres tirar iniciativa, tira. más 3, 23. Supongo en que total 8. Podrán encargarse de esto. Vale. Pero, tiro. Bueno, tú al último, no os preocupéis, chicos. No te fíes. Bueno, si ha sacado un 1. He sacado un 1. Vale, pues todavía vas a actuar un poquito después de él. Pero bueno. Ves que el tío está muy tenso y veis que está listo para saltar, pero actuáis Sorsa y Vicuña primero. Vale. Vicuña había sacado un 20, ¿no? Me he liado y es Sorsa. Sí. Vale, pues actúas tú primero, tú dirás. Pero tú tienes la impresión de que en cuanto... O sea, digamos que has sido capaz de leer un poco sus intenciones y tiene pinta de que va a tratar de correr hacia las escaleras, man, que pase lo que pase, ¿no? Vale, un momento, estoy realizando mi lista de hechizos. Fuera oís que el ruido de lluvia ha aumentado bastante. Ahora está cayendo un chaparrón bastante simpático. ¿Hay truenos y esas cosas? Sí, veo que lo que sucede... Vale. Bueno. Vamos, que lo que quiero decir es que el ruido de lucha, si no hay disparos ni nada por el estilo, es bastante probable que quede disimulado. Eso es lo que quería saber. Bueno. Perdón. ¿Describo mi acción o...? Sí, sí, describe. Vale, o si vas a pues, preparar una o no. Un cubazo de entangle, de unas raicicas, supongo, ¿no? Sí. ¿Lo tenías preparado? Porque a mí no me consta que sea de los que tienes preparados normalmente. Tengo entangle, healing word, ice... Eso de nivel 1. Y de nivel 2, la Flame Blade y Healing Spirit. Entonces, has dicho de nivel 1, tienes preparado para marcármelo. Porque el último que tenía yo era Absorb Elements, Healing Words y... No, pero eso cambié. Sí, pero ¿qué? Eso. Dime cuáles tienes ahora. Entangle, Healing Words, Ice Knife, Flame Blade y Healing Spirit. De acuerdo. Y hago un entangle en todo el suelo de... Y si, bueno, si puede ser en las escaleras, pues también. O sea, sí, en su posible ruta de escape. Sí, puede ser. Lo que pasa es... Esto hace Restrained, que es... O sea, si lo haces hacia las escaleras, cogerá también a Sorsa y a Drekarath y los puede inmovilizar. Sí, ya, eso lo... Conozco el riesgo que no distingue de amigos y enemigos, sí. Pero... Si lo haces sobre él, básicamente solamente tendrá que chequear él a ver si le... No, pero quiero que tenga que checar varias veces. Vale. Pues nada, pues lanzas tu hechizo. Pues ya está, ¿no? Te quitas una ranura. Y... Vale, pues haced un chequeo, una tirada de salvación de fuerza, Sorsa y Drekarath. El hombre se queda totalmente atrapado en las lianas que surgen del suelo. Veis que empiezan a salir lianas, raíces y otro tipo de plantas del suelo y se empiezan a enroscar alrededor vuestro. Como el sótano no es muy grande, básicamente esto pasa justo delante de Vicuña, que nos coge a todos vosotros. Vale, con un 14 te libras de cara. Yo en total 3. Vale, tú no. Entonces, ahora mismo estás completamente atrapada por las plantas. Y hasta que el hechizo no pase, lo único que puedes hacer en tu turno como acción principal es tratar de liberarte. Porque no te puedes mover ni nada. Ahora, ¿te das cuenta de un detalle curioso? Vicuña, es la primera vez que usas magia de este estilo... Desde que estás en Barovia y ves que las plantas tienen un aspecto que ya de base tu magia es un poco más desagradable visualmente y un poco más tétrica que la magia de un druida normal. Esta vez el aspecto aún se ha vuelto más sombrío. Las plantas no parecen estar del todo vivas cuando surgen e incluso detectas un cierto olor como a moho o descomposición. Y es algo que no, o sea, que no has pretendido hacer tú, parece que es algo relacionado con el terreno o con la magia natural dentro del valle. Es bastante desagradable El aspecto general, las hojas que salen de las ramas están ya marchitas. Las plantas, aunque no hacen daño, son un poco más espinosas y la forma en la que se retuercen más antinatural lo habitual. Pero el hombre está totalmente inmovilizado. Y Sorsa mayormente también. Es que el hombre está tan débil que cuando las plantas le tienen lo bastante bien cogido, casi se deja caer por el esfuerzo. Y os pide que le matéis. Porque no, parece desesperado. Tú, Dracarás, te las has conseguido arrancar de encima antes de que te atrapen. Vale. ¿Y termino el ritual? Sí. Vale. De mientras, si quieres tirar para liberarte, Sorsa, el hombre básicamente lo va a intentar, pero lo tiene bastante difícil. Sí, lo intento. ¿Qué tendría que tirar? Es un chequeo de fuerza y tienes que hacer uno cada turno. Bueno, una tirada de salvación de fuerza. Vale. A ver. No es tu fuerte. Eso era con... ¿El de 20 otra vez? No. Sí, el de 20. Vale. 19. 19, vale. Pues a la primera consigues arrancarte suficientes plantas como para poder actuar con normalidad. Podías mover los brazos e incluso lanzar algún hechizo, pero básicamente te impedía desplazarte. De todas formas, sabes que si pisas el resto de dianas y raíces, es bastante posible que no pueda, o sea, que te puedan atrapar otra vez. Entonces el hechizo esté activo. Y encima es terreno difícil, así que cuesta más moverse. Ya. Yeah. Si tú eres de largo, Sorsa. Sí, sí, pero no quiero matarle. Pero veis que ella está básicamente suplicando que no le hagáis esto, que acabéis con su vida. Dracarath, detectas un montón de magia a tu alrededor. Sí. Genial. Ya sé cuál es, sí. Vicuña, ¿puedes terminar con el hechizo? Cuando la atemos. Vale. Pues... ¿Y puedo intentar atarle yo? No, porque está dentro de las lianas, nada. Lo intento yo. Vale. No, pero bueno, está derrumbado psicológicamente. No será fácil. Bueno, ahora mismo no parece que vaya a salir corriendo. Hace unos segundos. ¿Tú crees que si dejas... O sea, si sueltas el hechizo, no se va a caer al suelo en cuanto deje de tener el apoyo de las lianas? Y luego, en cuestión de segundos, lo puedes reducir. Pero si lo quieres hacer con las lianas, tendrías que chequear tú mismo para ver si te atrapa. Con las lianas. Y ya, si me quedo atascado, las... Sí, te quitas la concentración y ya está. Bueno, tiro a ver si me enredo. Pues sí, vale. Quito el hechizo. Encima, notas que son más rebeldes de lo normal, pero aún así, cuando dejas de concentrarte en el hechizo, el flujo de energía natural desaparece y poco a poco receden en la tierra. Y tal y como te había dicho, el hombre está tan desfallecido que ¡pah! Cae boca abajo en la tierra llorando y suplicando que lo mate. Pero no se resiste si te quieres atar. Intenta morderse la lengua, pero no puede hacer ni eso. Atarle, amordazarle. Si queréis que todavía pueda tener un juicio o algo, curarlo. Sí, sí. Están los huesos. Tratamos y amordazamos. Dracarath, tú notas exactamente una fuente de energía en tus inmediaciones, de energía mágica en tus inmediaciones que no sea vuestra. Y es una zona de más o menos unos 2 metros de diámetro en el suelo del sótano. Vale, pues empieza a acabar. La cosa es, te da la impresión de que no se trata de que haya algo mágico, sino que es la zona en sí, como las líneas de poder, las ley lines. Sí. Pues te da la impresión de que es algo similar, pero con un tipo de magia muy propio de Barovia. Un tipo de energía oscura. ¿Tú crees que por su naturaleza puede tener estar relacionado con... déjame. con magia de conjuración, que tiene que ver o con invocar seres, o con movimiento tipo teletransporte, o cosas por el estilo. ¿Y hay alguna forma física de eliminar esta magia de aquí? ¿O simplemente es un residuo de que puedan haber sido objetos mágicos los cofres, los ataúdes? No parece un residuo, parece una magia que está activa, pero que tú crees que no se origina de aquí, sino que el origen debe de ser algo bastante poderoso, de magia de conjuración, y esto es, como quien dice, el final de un tubo, por decirlo de alguna manera. ¿Crees que solo funciona en una dirección? Y es hacia aquí. Pero no eres capaz de discernir de dónde viene, porque eso se te escapa un poco. O el origen viene por debajo de la tierra y está muy enterrado, o es algún otro tipo de conexión arcana más discreta, más difícil de detectar. Chicos, os explico. Aquí además somos todos magos, más o menos. Creo que se ha usado un hechizo para transportar las criaturas aquí y estoy notándolo en esta zona, y se lo señalo. Vale. Parece todavía activo. Cuando dices eso, el hombre, que no parece entender muy bien de qué hablas, pero se hace suficiente idea como para echarse a temblar ante la posibilidad de que pueda aparecer algo por ahí. ¡No! Vale. ¡No! ¡Más monstruos no! ¡Matadme! ¡Os lo ruego! ¡Matadme! Empieza a gritar bastante alto. ¿No tienes amigos en la ciudad o algo? Cerrarle la boca. Y le teníamos amordazado, en teoría. No, atado y amordazado. La mordazo, por si queda duda. Atado no. Atado sí, amordazado no me había quedado yo con la copla. Vale, pero... No, pues... Vale, digamos que no se la he puesto, pero la tengo preparada y la mordo. Vale. Pues deja de gritar. Pero ha sido un... Dito lo bastante alto como para que quizás poder llamar la atención de alguien. No sabe. Bueno, yo me acerco a él, le miro y le digo, mira, si nos dices dónde están las reliquias, tal vez impida que puedan pasar por aquí. Si no nos dices dónde están las reliquias, te vamos a dejar aquí, atado, amordazado, y nos vamos a llevar el oro. Vamos a cerrar la puerta y vamos a echar la llave afuera. Tiene intimidad. No, un 3. Menos 1, 2. Vale. Bueno, te voy a dar ventaja, venga, porque la situación en general es bastante intimidatoria. Un 6, sí, es el doble, pero. No, parece que sea lo que sea, lo que le da miedo que le pase, le da mucho más miedo que lo que. Que el escenario que has descrito. Parece que no estoy hecho yo para hablar con esta gente. Voy a mirar un momento por la casa, me voy a asomar. A ver, no creo que haya nada, pero... en algún lado los tiene que haber metido. Vale. Seguid preguntándolo vosotros. Dracar, haciendo una tirada de investigación, te digo el resultado en un rato. Vale. Joder, hermano. ¡Un 5! Vale. Pues tú te vas con tus detectores de magia a la planta superior a ver si encuentras algo. Y de mientras vosotros tenéis un ratito a solas con él. ¿Qué queréis hacer con él? El hombre ya ni se resiste, sigue llorando y gimiendo. La lluvia afuera sigue pegando bastante fuerte. A priori no notáis que haya ninguna reacción al grito de antes. Ya. Es que yo no le quiero matar. Ahora mismo no le podemos hacer... O sea, tú sabes que si te dice algo va a ser verdad. Es que no tiene obligación de decirte. No sé. Es bastante patético el estado de este ser humano de ahora mismo. O sea, es que como tampoco son tu santo de tu devoción los humanos, pues no sientes demasiada y este de encima no parecía ser particularmente admirable, no sientes demasiada pena. Durante el transcurso en el que trabajaste con ellos, ¿viste que tuvieron algún tipo de debilidad o algo que te llamase la atención por que reaccionasen extraño a su presencia? Tiene puesto un tapa la boca. Y bueno, le bajo la mordaza cuando le pregunto. Necesitan sangre y no quieren todo el día, pero matarme, por favor. ¿No quieren qué? ¿Perdón? Que necesitan sangre y, no, y prefieren no salir a la luz del día, pero que le mates, por favor, por lo rural. ¿Sabes de alguien en la ciudad que tenga poder suficiente como para enfrentarse a ellos? ¿O te ha llegado alguna información de algo...? El sicario del burgomaestre, quizás. Que entre toda la guardia sí que deberían de ser capaces de hacerle algo. Vale. Pero no sabes si de matarlos... Vale. Pero me matará a mí si me... también y... quiero que me matéis vosotros. Todavía no, no puedes morir. Es que... no parece estar muy de acuerdo con tu afirmación. Voy a morir seguro. Cuestión de tiempo. Tened misericordia y cortadme la cabeza para que no pueda levantar como uno de esos engendros. Ya tengo un pie en la tumba. Nadie os culparía. Podéis llevároslo todo, todo. Hacedme, aunque... Vicuña, Sorsa, hacedme una tirada de empatía. Tía. Con sabiduría, así que tenéis un más dos los. Vale. De mientras, Drekarad, tú has hecho una pasada rápida por la planta de arriba con tu detección de magia y no has encontrado nada. Tienen que estar por aquí, en algún lado. Voy a ir otra vez. Mal penalizado lo que sea, no puede salir peor. Bueno, de momento no tienes. A ver los de abajo. ¿Qué tal vosotros? He sacado un 1. Muy bien, magnífico. ¿Y Cuña? Un 6. Estáis sembrados. Vale. Notáis que está muy desesperado. Eso es bien. Evidente. Hmm. ¿Y quiere morir? Por mi mano no será. Ah, ok. Drekarad, si quieres... O sea, ¿tú crees que ya has pegado un buen repaso a la planta de arriba? Mira, ha abierto todos los cajones y mirado por todo el taller y no has visto nada, así que te llamase la atención ni que te hiciese ping en tu radar mágico. No obstante, si en vez de hacer otra tirada, porque ya has hecho una tirada, quieres... decirme algo específicamente que haces para tratar de encontrar lo que sea que estás buscando, te digo si lo encuentras así o no. A ver, eran unos huesos, no sabemos tampoco cuántos o cómo de grandes eran. Y en principio el ebanista no creo que los hubiese guardado de vuelta en la tumba en el esto, así que no sé, ¿hay algún otro ataúd por aquí? No, pero hazme una tirada de arcana. Joder, un 6. Vale. Incluso con esa tirada eres consciente de que existe la posibilidad de que haya cosas mágicas aquí, pero si están detrás de determinadas barreras, tu hechizo no las detecta. Y hay distintos materiales que tienen mayor y menor permeabilidad a tu detector. Pues en la cocina o... Hay una cocina, una habitación, el taller una especie de recepción, que es donde por donde sale a la zona principal. ¿Y el taller? ¿Algo interesante del taller? En el taller has abierto todos los cajones y has mirado debajo de la mayor parte de mesas y sillas, bancos y algún ataúd a medio construir y no has visto nada. Y has ido a la habitación, has abierto el armario y un cofre y no has visto nada. Y has ido a la cocina y has mirado dentro de la estufa barra horno que tiene. Y has mirado en un par de cajas y cajones que tiene por ahí. Y así no has encontrado nada. No puede ser que estuviesen debajo del de la tierra, debajo de del círculo mágico, ¿no? No crees, porque el tipo de energía sospechas que sería distinto. Sería más radiante, no sería de un tipo de magia específico. Eso es que ahora mismo lo único que se me ocurre que un arma, una magia oculte otra. El resto de cosas, siendo de un ebanista, tampoco tiene que tener muchos huecos, porque que yo sepa que puede realmente tapar la magia. Bueno, sabes que los metales tienden a bloquear más, y específicamente el plomo, una lámina muy fina ya es capaz de bloquear por completo la mayor parte de magia de Eter. ¿El plomo? Una lámina súper fina. Entonces... eso, el tamaño de los huesos os los describieron lo bastante como para saber que no son, es decir, son huesos completos pero más en plan costillas, no es la caja torácica entera. Costillas, tabas de la mano, es decir, que se pueden guardar en un recipiente no demasiado grande. O sea, pueden estar en un arcón pequeño con una chapa de plomo. Es una posibilidad. ¿Se le puede registrar a él también? Sí, le puedes registrar, no se resiste. Lleva encima una cuchilla pequeña y alguna herramienta que había despistado quitarse en bolsillos colgando del cinturón de la ropa. Lleva ropa humilde, pero hecha con materiales más resistentes que igual poco parecido a lo normal, eso sí, muy hecha polvo. Lleva una bolsa pequeña con algo de dinero, calderilla, un par de monedas de plata más a cambio, y el pañuelo con el que se tapaba el cuello no encontráis nada de valor. Os sigue suplicando cuando le quitáis la mordaza que le matéis. Yo, pues así en última instancia, miro en su caja de herramientas. Vale, no, en la caja de herramientas. Tampoco tiene una caja de herramientas porque es dicha en plan metálica cerrada. Las tiene un poco desplegadas por el taller. Pero. ¿Crees que si tienes más tiempo y te dedicas a levantar, apartar cada mueble de las paredes y tal, igual todavía puedes sacar algo de la casa? Hay que intentarlo, son importantes. A ver, probablemente las necesitemos para enfrentarnos a esas criaturas. Bajo y le digo a uno de vosotros que me eche una mano. O los dos, no sé, necesitamos encontrarlas. Asumo que dejas de usar detectar magia, ¿no? Son 10 minutos, todavía puedo. No, no sirve para nada, pero. Vale, te concentras, vale. No molesta, ¿no? No, pero bueno. Pero bueno, así. Vale. Pues, lo único, calculas que te va a llevar más de 10 minutos a hacer esto. Si quieres ir apartando cada mueble y... Vale, les digo, oye, ¿qué nos vamos a plantear? Bueno, pues que le dejemos abajo un poco en el sótano y nos reunamos y decidamos qué vamos a hacer con él. Bueno, antes de hacer eso, mejor eliminar cualquier tipo de cosa punzante que pudiera haber en el sótano si le dejamos ahí. Como no se ponga a sacar clavos de los ataúdes, una vez que le has vaciado los bolsillos no ves que haya nada inmediatamente peligroso. Puedes coger la pala pero tampoco está afilada. Ya, bueno, quién sabe lo que quiere, lo que puede usar un suicida cuando lo quiere. Entonces, ¿lo dejáis ahí solo? En principio, sí. Si queráis sí. Dejarlo en una esquina y hablar en la otra esquina, pues veréis. No sois ninguno muy fuerte y subirlo por las escaleras podéis, pero lo vais a tener que arrastrar. Nada, bueno. Así nada, que se queda aquí de momento. Entonces subís todos a ayudar a apartar muebles y cosas así. De acuerdo. Vale. Con esto se os ha hecho más o menos la... Casi calculáis cerca de las 2 de la mañana. No estáis cansados, pero si pasáis lo que queda de noche sin hacer nada, pues ganaréis un punto de cansancio. Os aviso por si acaso. Y tendréis que dormir más para compensar el rato que habéis estado aquí. La lluvia afuera se ha calmado un poco, aunque sigue lloviendo, ya no hace tanto ruido, y como está amordazado y tal, no creéis que el ruido que produce ahora el hombre sea muy, muy grave. Pero ¿empezáis por algún sitio a investigar más en profundidad? ¿Tenéis taller, entrada, vestíbulo, como queréis llamar? Habitación y cocina. Yo voy a la habitación mismo. O sea, ¿os dividís? Yo creo que sí, ¿no? Sí. De acuerdo. Pues tú vas a la habitación. ¿Dónde va Drakalaz? A la cocina. Vale, y Vicuña al taller. Pues hacedme todos otra tirada de investigación. Venga, joder. 12. Vale. 20. Vale. Yo sumando 13. Que bueno, hay nada. De acuerdo. Acabo un rato, os pasáis otros 10 minutos o así. Sorsa, ¿se te ocurre apartar la cama de la pared? Y encuentras que hay una especie de pequeño cofre de madera escondido en la esquina. Vale. Y parece, está cerrado con cerrojo y pesa bastante, así que supones que debe llevar algo de metal por dentro. Por fuera parece madera. Vale. Y cuando lo mueves suena clac, clac, clac, clac, como si hubiese algo suelto dentro que pega con las paredes. Lo cojo con suavidad. Suena como si hubiese muchas piezas sueltas. Es más pequeño que en el que tenía el dinero guardado abajo. Y la madera, ves que es madera de un color oscuro, barnizada, bastante más trabajada que lo que hay aquí. Y adornando los alrededores de la cerradura, que parece más precisa que las que has visto hasta ahora en Barovia, hay como... unos detalles góticos fundamentales. Vale. La cojo con delicadeza y me la llevo con los demás. De acuerdo. Sin decirlo en alto, por si el otro lo escucha y le da por lo vale. Que sea. Vosotros dos no encontráis nada en vuestros respectivos sitios, al menos nada de lo que estabais buscando prácticamente. Vicuña, en el taller encuentras que te pueda resultar interesante una bolsa de abrojos. Me la apunto. No muy grande, pero se puede usar. Vale. Pues, en ese caso, vamos a decir que os reunís en el taller. Es como la habitación más grande. Vale. Y pues eso, os enseña la caja. Drakalaz, usa tu magia. Tu magia de habilidades manuales, quiero decir. Vale. Es como tengo la misma suerte que tenía hasta ahora, va a ser mejor un cabezazo. Y un cabezazo va a ser. ¡Duro! Sí, estoy tirando con un D20. Sí, sí, me lo creo. Del día, las últimas 8 tiradas. Me lo creo. La puta de los... Vale, básicamente te cargas una de tus ganzúas e inutilizas el mecanismo, luego tendrás que usar una palanca o algo así para forzar la caja. No, no es tu día. Parece que en general la noche es bastante agobiante y entre la lluvia y que la situación no es demasiado agradable, estáis todos un poco afectados psicológicamente. Vamos a decir que no tienes que hacer tirada para cargarte la caja. Y tras unos cuantos intentos y dejarla bastante destrozada, consigues abrirla. Tiene dentro, tal y como sospechas, una capa bastante fina de plomo, debajo de una capa de terciopelo o algo así. En su interior están desperdigados los huesos que se consideran las reliquias de ¿cómo se llama? De San Andrán o San Andrán, sí. Bien, creo que los hemos encontrado. Muy bien, Sosa. No obstante, en ese momento oís como un cristal se rompe en la planta de abajo. En el suelo. Chicos, ya no estamos solos. Cuidado. Se estará intentando huir. ¿Vamos? Vamos, sí, sí. Sí, sí. Vale. ¿Con las armas en la mano, imagino? Sí, no he dicho que me las quitase, aunque para amordazar a alguien, hacerlo con un escudo y una espada parece difícil. Pero sí, abrazáis las manos y bajáis. O sea, las armas y bajáis. De acuerdo. Os encontráis tirado en el suelo bastante más inmóvil de lo que estaba antes al ebanista, con el cuello en una postura que no parece muy natural. Y desvaneciéndose por una ventana cuyo cristal sospecháis que ha sido lo que habéis oído romperse, veis una masa de niebla antinaturalmente densa deslizándose pared arriba, de una forma que sospecháis que puede estar relacionada con algún tipo de magia o de criatura o... Bueno, yo todavía, si me dura el tiempo del esto, sigo viendo magia. No, ha pasado ya. Tienes que volver a hacer el ritual. Habéis estado más de 10 minutos. Que lo has hecho de interrogatorio, tu primera investigación y la segunda. Más de 10. ¿Os parece oír, aunque no estéis del todo seguro de si es vuestra imaginación, una risa que proviene más o menos de esa dirección? Una voz de ultratumba. Y me parece que el cuerpo de el ebanista es bastante muerto. Bueno. Pobrecillo. Ha conseguido lo que quería. Justo cuando dices eso, curiosamente, pese a que el cuello está doblado de una forma que no parece muy natural, volvéis a oír un gemido y veis como con una especie de estertor los brazos tratan de deshacerse de sus... O sea, se estiran y tratan de deshacerse de las ataduras. No obstante, como lo teníais bien atado, parece que no consigue hacerlo del todo. Pero en ese momento se pone a rodar por el suelo y claramente... con los ojos totalmente en blanco, como cubiertos por alguna especie de catarata que no es natural que se haya creado de forma tan rápida, y está abriendo la boca y gimiendo, pese a que está claramente. Está tratando de deshacerse de las ataduras e incorporarse, pero... Pues me tiro encima a darle espadazos. Ok. A la cabeza. Volved a tirar iniciativa. La criatura no parece muy ágil. 13. 9 en total. 14, actúa primero. Vale, pues actúa primero Drekalath. Se ha quedado muy lejos de la puerta, bueno, de la puerta, de la trampilla hacia el... Vale, ves que está más o menos encima o al lado de donde has detectado la magia antes. Pero abajo, está abajo. Abajo, está abajo, está abajo, sí. Ah, vale, pensábamos que había subido a la... No, no, no. A la puerta. La ventana que se ha roto es una de estas especie de... como de... contraluces que había... Hay atrás algo de luz natural en el sol. Vale. Lo hubiésemos visto todo desde afuera. Y por cierto, ¿veis que los cristales están hacia afuera? Vale. No hacia adentro. Vale, estupendo. Estaba pensando otra cosa. Pensaba que se había subido, pues simplemente le ataco. Le golpeo. Vale. Tira tu ataque principal. Era con un martillo ligero, creo, ¿no? Con un hacha de mano, ahora mismo. O con la daga, realmente con la daga le voy a hacer más daño, me parece. Un dado más. Si son armas ligeras, harás el dado más tu destreza. Si son armas normales, le harás. O sea, no podrás hacer dual wielding. Así que puedes ir o con un. Son ligeras todas, no tengo. Pues entonces haz una tirada de ataque con destreza y tiras. Añades al daño de tu destreza. Vale, 14. Bueno, le doy. 14, tienes ventaja 6. Para tirar, por cierto, porque está atado y tirado en el suelo. Venga, un crítico. No, le doy simplemente. Vale, tira el daño. Y con el hacha de mano es. Aquí. Ajá. Sí, uno de daño. Bien, muy bien. Uno de daño. Tu bono, 3. Vale. Si quieres, le puedes hacer un ataque con tu mano mala. Como acción extra, pero no sumas tu destreza al daño. Con la daga, dices. Sí. Vale, lo intento. Otro K17, sí, en total darle, le doy. Darle, le das. Sí, daño. La daga era un D4. Sí. En este caso, sin bonos. Uno. Otro uno. Vale, ves que tus ataques le afectan, es decir, no parece tener ningún tipo de resistencia específica. Ni mágica a tus ataques, simplemente no estás muy certero y dado que parece bastante muerto, no crees que sea fácil encontrar órganos vitales. Chicos, da igual donde deis. Ahora iba Drekalaz, luego iba Vicuña, creo que era, o sea, Sosa. No, voy yo con un 13. Pues, vale, Vicuña. Pues, la criatura no se sé. Está revolviendo en el suelo, pero tenéis ventaja si le queréis atacar, o sea. Las llamas de la Flame Blade podrían hacer arder elementos naturales o solo a los objetivos a los que atacan. Quiero decir, ¿van a salir chispas que puedan hacer arder esto que está lleno de serrín? Porque tampoco es que ser. Serrín puede echar a arder. Aquí no hay tanto serrín como en el taller. Pero tú crees que, salvo que pifies al atacar, no parece probable que vayas a ponerle fuego a nada, excepto las ropas de... Pues vamos a jugar con fuego. Y me tiro, antes de atacar, me tiro la Flame Blade, que es bonus action. Uh-huh. Y concentración. El lanzamiento es automático, ¿no? Pero ahora mi arma hace... el daño adicional. Ataca con ventaja. Con ventaja, ataco. Sí, porque está A, restrained, porque lo habéis atado, y B, está tirado en el suelo, que también te da ventaja. Pues 9 y 15, si no me equivoco. O sea, y 5, 14, perdón. Darle le das, tiras tu daño más el. Que sería 3 de 6 más 3, si me equivoco. Más un D6 de daño de sneak attack, de ataque fuerte. O sea, 4 de 6 más 3. 4 de 6 más 3, está bastante bien. Pues 10, 16, 19. Oh, trinchada. Y le hago uno más, que gasto, siempre se me olvida. 20. Vale. Llego ahí. Has herido gravemente a la criatura. No obstante, todavía no está del todo muerta. Parece bastante más vivo ahora que tiene el cuello roto de lo que estaba hace unos minutos. Sorsa, te toca. Tus compañeros están apaleando al difunto. Vale, llama sagrada. Y mientras la lanzo, pues le pido perdón. La casa miserablemente en su tirada, así que tira el daño, que si me equivoco es un D8. Vale, espera. Que lo saque por aquí. Adiante. 7. Vale, ¿veis cómo aparentemente del techo se genera un foco de energía radiante y un rayo cae sobre la criatura que se está revolviendo en el suelo y según le impacta se queda totalmente inmóvil con varios agujeros ardientes en su forma? Descansa en paz. Desde luego más en paz que hace un minuto está. No parece que tenga ningún ruido de fondo, o sea, de fuera, que insinúe que alguien ha llegado a detectar estos menos de 6 segundos de pelea. Vosotros diréis lo que hacéis. A ver. Como estaba muy fresco, sospecháis que si alguien encuentra el cadáver, no será capaz de distinguir si ha muerto por los cortes, sí. Los cortes de fuego, la especie de quemadura de energía solar que tiene en una parte del cuerpo y de las ropas, o el cuello roto. Pero, desde luego, está muerto, no le va a caber duda a mucha gente. ¿Podemos enterrarlo en el hoyo que ha usado para su caja fuerte? Salvo que tengáis unos poderes de comprensión de la materia considerables, o dediquéis mucho rato a hacerlo rizas, no. Pero se puede, o sea, quiero decir, ¿hay sitio físico para que abramos el hoyo? Ah, eso que... sí. Eso sí. O sea, quiero decir, no es piedra, es... No, es tierra, es tierra. Podéis cavar. Vale. Esa era mi duda. Os llevará un rato. Pero no es la primera tumba que caváis, o sea que... ¿Qué os parece, chicos? ¿Lo dejamos...? Si queréis, también hay como media docena de ataúdes de su talla por todo el sótano. Si realmente le podemos llevar allí, pero a ver, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo nos da salir de aquí, enterrarle aquí. A mí me gustaría más preocuparme de cómo eliminar la forma de que vengan criaturas a esta zona. ¿Sabéis de alguna manera? ¿Se os ocurre? Poner una piedra encima, por si alguien se teletransporta, tenga un tropezón en medio. ¿Algo un poco más refinado? ¿O lo definitivo? No sé. ¿Tú? Podríamos darle fuego a esto. ¿Te acaso sospechas que, aunque enterraseis todo... toda, de alguna manera, si pudieses enterrar todo este complejo, la teletransportación seguiría ocurriendo? Lo que pasa es que sucedería en la parte de arriba. Es decir, te da la impresión de que esto lo que hace es usa la superficie más accesible conectada a este punto del mapa, como quien dice. Me parece que es magia lo bastante poderosa como para que no puedas bloquearla si no vas a la fuente. Podrías, en teoría, bloquear con muros alrededor y entonces se teleportarían y estaría rodeado por muros. ¿Pero crees que simplemente tapar la zona no serviría? Y chicos, ¿qué pensáis si usase mi tierra del cementerio y ponerla aquí? Drekadas, por cierto, te adelanto que tú has detectado magia y no has detectado nada mágico en la bolsa de donde está la tierra del cementerio que ha mencionado las otras. Compañera, me temo que no tenía ninguna cualidad. Imagino que si hubiese algún tipo de ritual que se tuviese que hacer, no se ha hecho sobre esa tierra. ¿Sospechas que es más probable que el terreno, propiamente dicho, estuviese encantado de que la tierra sea capaz de mantener las propiedades una vez pasado cierto tiempo? Había que intentarlo. Vale. Bueno. Opciones. Aún así puede ser útil para rituales de otro tipo, eso lo sabéis. La tierra de cementerio hay algunos hechizos que se pueden usar. Bueno. No quieres guardar, simplemente... Sí. Por sí sola ahora mismo no tiene suficiente... Vale, opciones. Esperamos aquí a que pase la noche y la tormenta y al día de mañana vamos al amanecer corriendo. Intentamos salir ahora aprovechando que está lloviendo y que es menos probable que nos vea la guardia. Yo la verdad que estoy cansado y me gustaría... descansar en la posada. Mejor que aquí, pero bueno. Podríamos quedarnos aquí y que descanses aquí. Tiene mucho riesgo. A ver, es mucho riesgo, ¿eh? Solo nos quedaríamos aquí si fuese mejor que salir. Pero yo creo que lo mejor va a ser intentar salir de aquí, tapar un poco con algún madero el tragaluz ese para que no vean desde fuera lo que hay y dejar el cuerpo en una esquina que no nos da tiempo a enterrarle y salir de aquí. ¿Podéis hacer eso? Si salimos de aquí, hombre, descansar estaría bien. Estaría muy, muy bien. Pero... Lo ideal sería que alguien vigilase, ¿no? Claro. Sin arriesgarse desde... a una distancia prudente. Hombre, si está lloviendo, mientras la visibilidad sea mala, podríamos aprovechar el disfraz de Sorsa si todavía está activo. Dura una hora, pero lo puede volver a cargar a voluntad, o sea. No es problemático. ¿Podemos repetir el camino inverso? De acuerdo, para acelerar y como tras la lluvia los guardias están aún menos cooperativos, haz una sola tirada, Sorsa, a ver si no tienes ningún problema para guiar a tus compañeros de vuelta a la cosa. Vale. Y asumo que dedicáis unos minutos a poner una tabla con cuatro clavos en la ventana que se ha roto, tal y como habéis dicho, y dejáis sí. El cuerpo tirado en una esquina. ¿Qué has sacado? ¡4! Ok. Tira con ventaja y que tira otra vez. Vale. Por la, como ya he dicho, vuestra visión de la oscuridad os ofrece una ventaja para fusiones nocturnas. Vale, pues tardáis un poco más de lo que habéis tardado en ir. Quizás porque los acontecimientos de anoche os han dejado un poco mal cuerpo. Y llegáis hasta la posada. ¿Dónde veis que, por cierto, la cierta cantidad de cuervos que suele estar reposando y mirando las calles desde los tejados de la posada parecen un poco más revueltos y alterados que cuando la dejasteis? No que... Es difícil leer del todo bien sus cambios de comportamiento. No obstante, Vicuña, tú notas que están más en guardia. Sí, vale. Como si hubiesen detectado algún tipo de predador o algo por el estilo. Sabes que, por lo general, los cuervos y animales similares son bastante perceptivos. No obstante, nada os interrumpe de vuelta a vuestra habitación y llegáis empapados, bastante cansados y considerablemente desalentados, pero llegáis. Por la hora que es, si queréis terminar de hacer un descanso completo, tendréis que levantaros un poco más allá del amanecer. Pero como no tenéis que hacer guardias, eso lo tenéis a vuestro favor. En principio, en el amanecer teníamos que estar cerca de la iglesia, ¿no? Pero un poco después todavía. Yo creo que nos la podemos jugar. Y además, por primera vez en mucho tiempo, algo hemos avanzado. Yo decía por tu promesa a aquellas criaturas, pero. Bueno, eso es pasarse a darles un. A tirarles un poco de comida. Algo que llevemos encima. Tampoco sabes si las hormigas son muy de guardar rencor por ese tipo. La sospecha es que si no, se olvidarán de aquí a 2 días. Como mucho. Sí, yo pienso intentaré cumplirlo. Aún así, bueno, si no es a tiempo, pues lo cumpliré con cierto retraso. A nivel mecánico os lo pongo así. Si queréis beneficiaros de un descanso completo, necesitáis estar hasta una hora pasado el amanecer descansando. Si simplemente queréis evitar ganar un punto de cansancio, con que descanséis unas 4 horas más o 5 horas más, podéis hacerlo. Pero en el caso concreto de Vicuña no recuperarás tus ranuras. Yo solo he gastado el ritual de magia. Eso no gasta ranura, o sea que... Entonces, en lo que a mí respecta, no me importaría dejar a mis compañeros descansando y yo a primera hora del amanecer ir a la abadía a devolver las reliquias. Hombre, yo en principio no tengo que descansar. Sí, para recuperar tu sugestión, sí, por ejemplo. Para el resto de cosas, no. Con hacer un descanso corto te bastaría aunque hubieses gastado otro tipo de magia. Pero necesitas hacer un descanso largo para recuperar tu capacidad de sugestión. Vale, pues Ana, a quedarse a dormir. Vale, pues... entonces, os quedáis lo... ¿Quedáis Vicuña y Sorsa a hacer descanso largo y Dracadas se levanta antes? Eso parece. De acuerdo. Cuando te levantas tú, Dracadas, ves que hay cierta actividad en la posada. Hay bastante gente que va a coger algo de comida o bebida antes de dirigirse a los preparativos del festival. De bastante mala gana, te informan los dos, la pareja que lleva la posada, que sí. Al menos el padre y los hijos van a tener que participar, y que la única razón por la cual la mujer ha conseguido cierta exención es porque... se han comprometido a servir luego refrigerio a los que necesiten algo después de la parte central del festival en la plaza. Pero vamos, que tiene que preparar comida y bebida para bastante gente y le han permitido quedarse en la posada a atenderla, al menos hasta el mediodía. Aparte de eso, te ofrecen algo de desayuno. ¿Tú dirás si te quedas hasta que te lo pongan? No, tengo prisa y además, buenas gentes, tened cuidado en este festival. El ambiente está muy raro y creemos que va a pasar algo. Vale, ¿ves cuando se lo dicen? O sea, si les dices esto, asienten como si ya tuviesen una cierta idea de que algo turbio ocurre. Cuando estéis allí... ¿Estáis dispuestos a resguardaros rápidamente? No puedo decir más porque no sé más, pero hoy no me parece que vaya a ser un buen día. Te dicen que basta con que mires al cielo para averiguarlo, y en cuanto te asomas al exterior ves que el cielo está tan encapotado como ayer o más, y se oyen algunos truenos en el horizonte. No obstante, ves que por la calle hago bastante movimiento y... entre los grupos que se mueven hay bastantes niños ataviados con ropajes de colores amarillentos, blancos y dorados, que parecen tener un diseño casi floral y que estás bastante seguro de que forman parte de su participación en el festival. No obstante, pese a que todo el mundo parece dirigirse aproximadamente hacia el sur respecto a la posición de la posada, donde sospechas que debe de quedar la mansión del burgomaestre, no mucho más allá de la tienda del juguetero. Nadie te molesta cuando sales a la calle y puedes moverte con tranquilidad. ¿Qué quieres hacer? Voy a la iglesia. Vale, vas directamente. No, ya te digo, nadie te interrumpe. Te encuentras con algún guardia que también parece metido en los preparativos. Y lo único que te... que así un poco llamativo que sucede es que ves que un poco después de que sales tú de la posada, Rictavio, el bardo semielfo, sale también cargando, como suele ser costumbre en su caso, con un par de manzanas y algo de comida envuelta en una tela o en un papel, y va en dirección contraria a ti. Es decir, si tú vas hacia la salida oeste, que es donde en esa dirección está la iglesia, él va hacia la dirección en la que se encuentra la otra entrada del pueblo y donde también por donde cae el taller. Vale. Pero va por la calle principal, así que no sabes cuál es su destino final. Sí. En cualquier caso, llegas a la iglesia. Ves que están las dos puertas que dan a la calle principal abiertas. Y el párroco y el... Por cierto, ¿llevas las reliquias? Las reliquias sí las llevo. El párroco y el ayudante están ocupados adecentando el lugar. Están cambiando las velas de los candelabros y parece que están decorando un poco conforme al festival. Hay alguna guirnalda de aspecto bastante menos festivo de lo que pretenderían conseguir al crearla, y a varios símbolos del Señor del Alba dispuestos por las paredes, pero en general, pese a ser un festival, parecen más atareados que alegres. No obstante, en cuanto te ven, el párroco se dirige a ti y te pregunta qué te ha ido todo. Debemos hablar, señor. Tengo unas buenas noticias, pero algo debe... una noticia preocupante. Vale, ¿podríamos ir a los extremos un momento? Sí, dice que desde que vinisteis por última vez ha limpiado un poco su despacho, que podéis hablarlo ahí, y deja al monaguillo ocupándose del resto de preparativos. Una vez que estáis en su despacho, que todavía está un poco lleno de polvo y de mugre de haber estado sacando cosas de la cripta, tal y como se explicó, pero que al menos está despejado, te invita a sentarte en una silla al otro lado de su humilde mesa y te pregunta que habéis averiguado y que el mismo señor del Alba os debe de traer con buenas noticias para compensar el día que hay. Dejo el... Gracias, sí, gracias. Dejo el cofre encima de la mesa, lo abro y digo, hemos encontrado las reliquias. Que el orbe sea bendito, por fin. Pensaba que nunca llegaría a este momento. Y sospecho que la bendición de San Andral nos hace hoy más falta que nunca, con este tiempo maldito que está haciendo y que amenaza con echar a perder el festival. Lamentablemente ahora no voy a tener tiempo de volver a dejar los huesos del santo donde corresponde, pero... Tráigalo aquí, lo pondré a buen recaudo. Creo que va a ser necesario, ya que creemos que hay unos vampiros ahora en los terrenos del cementerio. ¿Cómo? Pregúntele al monaguillo, ese que estaba conchavado con el... Bueno, conchavado, conocido del ebanista. El enterrador, ¿quieres decir? El enterrador, sí, el enterrador. No. Anoche el ebanista trajo a unos ataúdes y en ellos había unas criaturas. Esto lo recuperamos de... Ayer no había ningún entierro programado. No, programado no. Fue con nocturnidad. Pero creemos que serán necesarias las reliquias. Mis compañeros están descansando. Ha sido una larga noche y creo que es imprescindible que cuanto antes estas reliquias vuelvan a proteger el suelo de esta iglesia. De acuerdo, haré lo posible para dejarlas reposando donde les corresponde. Sin embargo, No entiendo lo que decís del enterrador. ¿Cómo que está conchalando? ¿Cómo? Es largo que explicar y hoy va a ser un día difícil. Por favor, ponedos con las reliquias. Yo voy a ir a mis compañeros que todavía estaban descansando y vendremos aquí porque me parece que habrá problemas. ¿Cuánto tardaréis en volver a dejar las reliquias allí donde deben estar? Si dejamos los preparativos ahora mismo y me ayuda mi monaguillo, hago menos de una hora, supongo. De acuerdo, en cerca de una hora volveremos aquí y estaremos aquí dispuestos por si esas criaturas salen y hay que enfrentarse a ellas. Pero será peligroso, quiero decir. Seguramente. Pero ¿y toda la gente que participa en el festival? O sea, creemos que iban a ser ya víctimas de algo, porque esas criaturas se habían trasladado aquí para prepararse para este día. La idea es, ellas no querían que estuviesen las reliquias aquí, y por eso se encargaron de que fuesen robadas. Una vez se usen, me imagino que sufrirán daño o serán expulsadas. De acuerdo, confiaré en que el espíritu de San Andrés cuide de mí y de mis feligreses. No obstante, lo que puedo hacer es dejarlo todo preparado para devolver las reliquias a su legítimo lugar y esperar a que estéis aquí por si acaso alguna criatura trata de impedirlo. Y mientras las mantendremos a salvo. Doy mi palabra. Tenga cuidado porque no sé si esta iglesia puede ser un lugar seguro sin que estén las reliquias activas, pero hay criaturas malvadas rondando por la ciudad y peligrosas. No estaría de más. Ahora os recojo. El hombre te da muchísimas gracias y os dice que mientras él tenga las reliquias a su alcance, es capaz de canalizar un poco de la energía divina que yace en los restos y que cuando vengas con tus compañeros, antes de depositarlas, puede usarlas para daros la bendición que os prometió originalmente. De acuerdo, volveremos enseguida. Bueno, en una hora. De acuerdo, os dice que lo tendrá todo preparado. Y pues tenéis. Bueno, si no hay, antes de irme, si no me va a costar mucho, realmente, igual voy al cementerio y cojo un montonazo de estelas y de lápidas y las apilo encima de las tumbas. ¿Tienes la ligera sospecha de que si están tan poco enterrados? Sí, no les va a hacer mucho, pero no. La sorpresa se la lleva, ¿no? No, es más que nada que te van a oír hacerlo. Ah, bueno. Entonces, ¿lo quieres hacer pese al riesgo que corres? Aparte, meterte a un cementerio y arrancar lápidas de tumbas legítimas para ponerlas encima de... Legítimas, bueno, piedras hay en los muros, tampoco es... Sí, pero ahora no crees que sea el momento idóneo para ponerte a desmontar... Siempre es un buen momento para construir un muro. Propiedad civil. Así hemos hecho todo nuestro imperio. Vuelvo a la posada. Vale. Mientras tus compañeros terminan de descansar, tienes tiempo de tomarte un desayuno como Dios manda y terminar de compensar un poco tu falta de sueño. ¿Quieres hacer eso o prefieres volver a la habitación y esperar a que se despierten? Una vez avisados todos los compañeros, pues para evitar que vaya a haber otro posible asesinato como el del enterrador, vuelvo a la iglesia. Vale. Vuelves y eso. Ves que cuando llegas les pillas con las puertas cerradas. Tienes que llamar para que te dejen entrar. Cuando lo haces aparece el monaguillo, ve que eres tú, te permite entrar. Y ves cómo están sacando cosas de la cripta que hay debajo de... cuyo acceso está debajo de lo que es el púlpito. Parece que los restos de San Andral no estaban originalmente en un sitio demasiado accesible. Están en una especie de una ornamental al final de una cripta que tenía bastantes más vamos a decir, más reliquias, pero de las menos efectivas desde un punto de vista mágico. Hay vasijas, por lo que supones que pueden ser cenizas de anteriores párrocos. Hay tomos que están casi a punto de desintegrarse. Cosas con más valor casi arqueológico que práctico en estas situaciones. Y están despejando camino hacia la urna. Como has tardado más o menos media hora en hacer esto, pues han avanzado bastante. Si les ayudas, lo pueden tener listo con más facilidad para cuando lleguen tus compañeros. Vosotros queréis la posada, queréis hacer, por cierto, asumo que has ido ahí con tu arma de fuego y todo. Sí. Los que estáis en la posada, ¿queréis hacer algo especial una vez que os despertéis antes de ir para la iglesia? Desayunar. Os tomáis. Algo rápido. Bueno, sí, os dan algo de pan cortado con algún tipo de jalea de uva y os lo podéis hacer en plan bocata. Guardo un trozo del pan para las hormigas. De acuerdo. ¿Llevas los mismos hechizos preparados que el día anterior? Sí. De acuerdo. Pues en cuestión de minutos estáis enfrente de la iglesia. ¿Dónde os encontráis con las puertas cerradas? Tocamos. Vale. Acabo un rato, aparecen el monaguillo. Al fondo veis que está en el párroco y Drecaraz. Se hacen pasar. Y básicamente el párroco, antes de hacer nada, de bajar las reliquias, pide que os acerquéis al púlpito, se pone la estola, coge un libro muy similar al que tenéis vosotros, de los ritos del alba, y os dice que os va a dar la bendición que prometió en su vida. Y se pone a realizar un cántico que le lleva unos cuantos minutos, y cuando acaba, ganáis todos una guardia de protección contra la muerte. Eso quiere decir que mientras esto siga en efecto, que sabéis que la duración, por haberla hecho usando las reliquias como foco, es mayor de la habitual, pero no creéis que sea tampoco permanente, sospechéis que debe durar como mucho un mes. Pero mientras tengáis esta bendición, si en algún momento os reducen vuestros puntos de vida a cero o sufrís algún efecto que os fuese a matar, como puede ser que el mordisco de un vampiro te reduzca a cero puntos de vida o que te den un rayo de desintegrar, esto lo que hace es evitar que muráis o que caigáis inconscientes, lo que venga antes. Vale. Y en vez de caer a cero de vida o morir, caéis a uno y consciente. Vale. Y os da esta bendición a los tres. Y un par de viales de agua salada. Vosotros diréis cómo lo repartís. De agua bendita. Para ellos. ¿Cogéis uno cada uno o...? Con destreza. Se usa con destreza, ¿verdad? Sí. Más. Uno de agua. Yo históricamente he fallado todas. Bueno, estás acumulando aciertos para más adelante. Sí, el karma, ¿no? Sí. De acuerdo. Y os dice que ahora, una vez finalizado esto, que va a proceder a depositar los huesos, que vosotros sabéis cómo actuar mejor. Si sabéis dónde están las criaturas. Y sí, se lo indico. Vamos, todo lo bien que puedo. Vale, os dice que su idea es encerrarse en la iglesia junto con el monaguillo, y espera que al devolver las reliquias la energía del espíritu del santo ante las criaturas, pero no sabe si va a ser algo instantáneo. Está seguro de que la bendición que traen las reliquias volverá a esta tierra con el tiempo, pero no sabe si va a ser algo inmediato. Vale. Siempre es mejor prevenir. De hecho, por sus conocimientos de religión, lo más probable es que tarde al menos 24 horas en volver del todo la bendición del santo. No obstante, os lo agradece muchísimo y espera que que no ocurra nada. Que si llega el momento, os explica, por cierto, que no todo el pueblo está obligado, pero que los feligreses, al finalizar el evento de la quema del sol, que tiene propuesta, o sea, que tiene planeado el burgomaestre, había una misa planeada para la mujer del burgomaestre, su familia y todos los feligreses de él. Entonces imagino quiénes eran los objetivos. Y que él no sabe si las reliquias han llegado a tiempo para protegerles. Que tratará de hablar con el burgomaestre, o con, al menos con su mujer, que es la hermana del párroco, antes de que llegue el momento, para ver si se puede hacer algo al respecto. Pero que duda mucho que, con lo terco que es, quiera cambiar los planes. Entonces agradecerá que no os alejéis demasiado de aquí. También le agradecería que cuando hable con el burgomaestre no le mencione que hemos ayudado a nosotros, ya que sabemos que no se fía de la gente de fuera y realmente no creo que nos lo agradezca. Vale. Él va a ir ahora mismo a hablar con el burgomaestre, o a intentarlo al menos, porque va a estar muy ocupado. Va a dejar al monaguillo cuidando de la iglesia. ¿Queréis quedaros dentro? ¿Te parece bien? Si queréis quedaros fuera, os dice que sois libres, pero que tiene la ligera sospecha de que si no les va a decir nada de que vosotros estáis involucrados en este burgomaestre y os quedáis por los alrededores de la iglesia y pasa algo, van a tratar de colaros el muerto. Ya. Yo creo que no tenemos. Él va a tratar de sí, interceder a favor vuestro si ocurre algo por el estilo, pero no puede prometer que las cosas no se pongan mal antes. Es que él preferiría, como héroes que él los considera, ir con la verdad por delante, pero por otro lado, con el favor que le habéis hecho, no os va a negar vuestros deseos. Simplemente os dice cómo ve la situación. Compañeros. Yo me quedaría adentro. No, dice, sí, quedarnos aquí o, bueno, buscar la forma de evitar el ataque. Dice respecto a hablarle de nosotros al burgomaestre. Ah, no. Yo por mi parte no. Sí, a mí tampoco no me resulta fiar. No. No vaya a ser que piensen que lo hemos movido todo nosotros, mejor... Vale. Habéis descrito exactamente dónde están los ataúdes, ¿no? Sí. De acuerdo. Pues entonces os vais a quedar esperando en la iglesia hasta las nuevas noticias. Salvo que alguno quiera ir al ritual a ver en qué consiste, pero que no nos ha dicho un momento. Yo voy a salir a echar un vistazo y de paso a dar las migas a las hormigas. De acuerdo. Vicuña, según lo haga, vuelvo. Pero si veo algo raro, pues bueno. Es que el cielo se ha oscurecido aún más. De hecho, pese a que se está acercando más el mediodía, está más oscuro que cuando os habéis levantado. Y está empezando a llover, aunque de momento poco. La forma en la que las nubes forman una capa casi totalmente uniforme, aunque rielante, en la cúpula celeste, te escama un poco. No parece natural. Y el constante ruido de truenos y ocasional relámpago que aparece entre las nubes más allá del pueblo también resulta bastante ominoso. No obstante, la zona del cementerio a la que tú vas a mirar no parece que se haya movido la tierra ni un poco, excepto quizás algunas pisadas que haya dejado de recalar alrededor. Y encuentras sin problemas el hormiguero, donde si depositas tus migas, los insectos tardan más bien poco en dar buena cuenta de ellas. No estás del todo seguro de si han relacionado que eres la cucaracha que conocieron ayer, pero han recibido lo que les habían prometido, así que tú crees que dan esa deuda por satisfecha. ¿Quieres hacer algo más o vuelves adentro? No, vuelvo. De acuerdo. Pues, ¿qué queréis hacer? Sabéis que quedan todavía algo más de 2 horas para que sea el mediodía y por lo tanto empiece el festival propiamente dicho. Y no sabéis cuánto tardará el párroco en poder acceder al burgomaestre o en su defecto a su mujer. Bueno, el monaguillo os dice que si le queréis para algo que queréis decir, pero que él de mientras, por si acaso, va a seguir con las personas. Pues yo creo que solo queda esperar. Así que yo por mi cuenta intento ayudar en lo que pueda mientras espero. Vale, monaguillo, te lo agradezco. A mí en lo que respecta, ya sabes que lo intento solucionar todo con cachivaches. A falta de cepos o cosas más gordas que poner por ahí, tampoco sé si en la iglesia tendrá nada que pueda usar. Si tuvieses tiempo de desmontar la campana y ponerla como si fuese una bola de demolición, pues podrías hacer una trampa bastante contundente. Así, a priori, aparte de eso, no se te ocurre mucho. Bueno, realmente se me ocurren trampas, estacas afiladas, un millón de cosas, pero... Y lamentablemente, no. Sin cargarte el mobiliario a mano, no ves que haya mucho. Qué fácil es. Era todo cuando te ponían la música del equipo A y te encerraban en una habitación. Pero bueno. Si ahora puedo venir sobre la tierra, ¿haría algo en el caso de que saliese? Bueno, suponiendo que pasen por encima no muertos descalzos, justo segundos después de que hagas el charco, o si de alguna manera la energía mágica sostiene ahí, igual les haría un poco de daño, pero sería como una especie de abrojos para no muerto. Ajá. Sospechas de que incluso antes de que el agua se evapore físicamente, es posible que pierda sus capacidades mágicas. Vale, que no sirve. Igual si lo haces inmediatamente antes o un minuto antes, así. Pero a largo plazo, ¿crees que necesita algo un poco más fuerte? Vale. ¿Hay paja o hay un carro cerca del cementerio? Cerca del cementerio no, pero ¿sabéis dónde hay un carro con una mula? Con paja no, pero... Bueno, pues no sé. El dueño no se iba a quejar si os lo lleváis. Bueno, vete a saber, tal y como está el mundo, podría. Es posible, ¿a qué lo dices? Nada, pues, ¿qué queréis hacer vosotros? Yo estoy ayudando al monaguillo. Pues, no sé, yo descanso un poco más. De acuerdo. ¿Os parece bien si dejamos la sesión aquí? Sí, parece buen momento. Vale. Vale. De acuerdo. Pues nada, nos vemos la semana que viene. ¿O tenéis algún tipo de compromiso previo? Sí, nos vemos. Sí, en principio sí. Vale, de acuerdo. Es bastante probable que la semana que viene gran parte de la sesión se vaya en lo que viene a ser... Vamos a decir, situaciones adversas que pueden incluir o no violencia por parte de los involucrados. Y aunque hoy habéis avanzado considerablemente, todavía no habéis llegado al punto clave como para subir de nivel. No obstante, habéis recibido una bendición bastante poderosa que puede veniros bien. ¿Qué puede qué? Perdón. Veniros bastante bien. Vale. En cualquier caso, lo dicho, entonces nos despedimos hasta la semana que viene. Gracias a los que os hayáis tomado la molestia de escucharnos. Esperamos que lo hayáis disfrutado. Ahora que ya parece que al menos esta parte de la historia va acercándose a su clímax. Y nos vemos la semana que viene. Y aparentemente digo no obstante demasiado, así que espero aprender a dominar no, un poco mi... No obstante, te lo perdonamos. ¿No? ¿Qué remedios queda? En cualquier caso, eso. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta la semana que viene. Hasta luego. Adiós.